Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radioonline.com.mx. Y sí, señoritas, como acaban de escuchar, mi voz es un poquito más sexy el día de hoy, porque estoy saliendo de una gripe mortífera. Pero eso tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Las cosas malas es que me siento mal, con el cuerpo cortado todo el día. Pero lo bueno es que mi voz es aún más seductora de lo normal. ¡Lorna! Hablando de voces seductoras, me encanta saludarte exactamente cuando tienes un bocado, un macro bocado de hecho, de ensalada. No quieres saludar a la gente de Comic Manía, tienes que esperar a terminar de comer. Te voy a contar una historia en lo que tú terminas de comer, Lorna. El día de hoy, supuestamente íbamos a tener invitados. Thor Rock iba a venir. Y Bernardo Soto aparentemente iba a venir. Pero ninguno de los dos está aquí. Cri, cri. Ay, ahora sí, hola. Hola a todos. Entonces, desafortunadamente, hoy vas a tener que ser mi compañera en este programa. Perfecto. Vas a tener que escuchar todas las cosas que tengo que decir. Vas a tener que responder. Sí. Y sí, lo sé. Y desafortunadamente vas a tener que no concentrarte tanto en el WhatsApp. Oops. Platicando con el buen Gerson. Ajá. Okay. Yo sé que eso es difícil para ti. Ajá. Pero por favor inténtalo, para que yo pueda sacar todas las historias que tengo que sacar. Porque como tú sabes, el día de hoy vengo preparado con absolutamente nada. Oh, pero mira, aquí Metal Man. ¿Qué tal, jóvenes? Saludos a todos los que hacen posible Comic Manía. Sí. Al gran profesor Don Carlos Joy Moisés. Mira eso, gracias. Y gracias. Me manda besos a mí, igual. Obviamente. Muchas gracias, mi querido Metal Man. Y tengo que decirte una cosa, tengo muchas cosas que contarles el día de hoy. Primero, estoy saliendo de la gripe, entonces mi nivel de energía es un poquito más bajo de lo normal. Y también tengo noticias para todos ustedes. Estaba yo leyendo ahí varios de los de las, ¿cómo se llama esto? De las reseñas que ponen de este programa. Y vi una muy bonita que decía: el locutor habla demasiado de su vida personal. Nadie nos interesa la vida personal del locutor. Nomás queremos saber de cómics. A lo que yo les digo, pues escuchen otro programa porque les voy a hablar un poquito acerca de mi vida personal. Ya cambié de entrenador, Lorda. ¿Pero por qué te pones tan contenta? No, bueno. Esto no tiene nada que ver con mi buen amigo Luis, que es un excelente entrenador, pero desafortunadamente no lo veo tan seguido porque él está como que entre Cancún y el DF. Desafortunadamente no nos podemos ver tan seguido. Entonces le di oportunidad a otro chico. Lo fui a ver, me cayó bastante bien, se llama Toño, por cierto, que de hecho me dijo que le avisara cuando empezara el programa. Te lo voy a avisar rápidamente. Y tú no lo conoces, Lorna, pero te voy a pedir que por favor entres a internet, a Google, y busques Lobo, así como, ajá, se escribe, Lobo, DC Comics. Ok. Okay. Cuando lo encuentres, me dices, por favor. ¿Lobo? L-O-B-O. Sí. Lobo, DC Comics. ¿Ya lo viste? Está lenta mi compu. Ah, nena, ¿qué onda con este internet? Oh, ya lo vi. Así está, así se ve. Ese es el tamaño de mi nuevo entrenador. Ok. Wow. Y le dije, mira, yo lo que quiero es estar delgado y marcado. Es lo único que yo busco. Y me dijo, está bien, vamos a intentar una nueva dieta. Y me dio la dieta que yo le he apodado, la dieta Mjolnir, como el martillo de Thor. Como 6 veces al día. Y a pesar de que como 6 veces, siempre tengo hambre, Lorna. Ah. Porque el nivel de porciones es tan minúsculo. No, qué triste. Normalmente en el desayuno comía una taza de avena. Pregúntame cuánto como ahorita. Media. 40 gramos, que es alrededor de un cuarto de taza de avena. Pregúntame cuánto como de arroz. Antes comía una taza de arroz. Pregúntame cuánto como de arroz. Un cuarto. 50 gramos de arroz, que es alrededor de un cuarto, un poquito más, un poquito menos. Entonces, mis porciones se han reducido a tal nivel que tengo dolor de cabeza todo el día porque tengo hambre todo el día. Por eso estás triste. Sí, y con gripa. Y con gripa, además. ¿Y quieres decir lo peor de todo? ¿Te quitó la leche? No, bueno, no, la leche ya me la quitó. No, leche todavía puedo. Leche de almendra también. Pero adivina qué. Recordarás cuál es mi vicio mayor. Los arándanos. Los arándanos. ¿Cuántos arándanos o cuántos gramos de arándanos comía antes? No, pues bastantes. Alrededor de 400 o 500 gramos al día. Pregúntame cuánto como ahorita. 3 arándanos. Media taza al día. Y lo peor de todo es que esa media taza la estoy haciendo de trampa. No le estoy diciendo que la estoy tomando, pero me dijo que no lo podía seguir comiendo por la cantidad de azúcar que tiene. Porque una cosa es comerte un puñado, otra cosa es comerte de 400 a 500 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Una vez me acabé 3 kilos en 4 días. Eso no es normal. No, entonces, que es la dulzura que necesitaba. Pues es que, como no tengo amor, Lorna, tengo que recibirlo de alguna otra parte. Tengo que parar. Pero bueno, desafortunadamente, entonces estoy como un poquito bajo. Y además también, peor aún, cometí el error de decirle que me gusta ir al gimnasio temprano. Claro, temprano para mí son las 12 de la tarde, claro, o la 1. Es entre las 2 y las 2. Es mi hora temprana de ir al gimnasio. Entonces él me puso que mi primera comida del día la tengo que hacer y despuesito ir al gimnasio. Entonces, por decir, si, no sé, hago mi primera comida a las 8, a las 9 tengo que estar en el gimnasio. O no funciona. Y después, peor aún, la segunda comida del día la tengo que hacer después del cardio. Entonces no hay nada más asqueroso, Lorna, que entrar a un locker, a un espacio de lockers. Ajá. Ir a tu locker, abrir tu locker, sacar tu comida y tener que comerla alrededor de hombres que se están desnudando. Sí, es muy desagradable. Es la cosa más asquerosa del mundo. No sé si alguna vez has tenido que hacer eso, comer en el locker. No. Yo obviamente lo hacía de niño, cuando estaba en la escuela y no tenía amigos, comía en el baño, pero eso ya pasaron esos años. Y ahora estoy de regreso a ellos. Pero bueno, no hablemos de eso, hay cosas mucho más importantes que hablar y obviamente tenemos que hablar mucho de cómics el día de hoy. Ya empezaron a salir las series de televisión de esta nueva temporada. He visto ya algunas. Desafortunadamente quería ver la de Héroes hoy, ¿cómo se llama? El reboot de Héroes. Y no la empecé a ver, no la he podido terminar de ver, entonces mi reseña va a estar un poquito incompleta. También tuve la gran oportunidad, en serio, gran oportunidad, de ir a la función de prensa de The Martian. Le pusieron aquí, creo, Misión Rescate, sí, por parte de Fox. Qué excelentísima película. En serio, me sorprendió lo bien hecha que está. Entonces tenemos que hablar de series de televisión, de esa película, y pues obviamente todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer a través de nuestro Twitter, que es, como todos ustedes saben, @comicmaniamx. Repito eso, @comicmaniamx. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es comicmaniamx. Así de simple, así de fácil. Todas sus preguntas serán contestadas. Y curiosamente, pasó algo muy triste. Un muy buen amigo de nombre Fernando Romero, que tiene una tienda que se llama Comics México, nos iba a empezar a regalar cosas para darle a los escuchas, ¿ok? Esta semana iban a ser 10 pósters de Batman, del Batman Day que fue hace unos días, y también 10 cómics del Batman Day que fue hace unos días. Desafortunadamente, cuando mis amigos de Fantástico se enteraron, dijeron: oye, Joby, ¿sí sabes que estás trabajando con nosotros, verdad? Y yo, ups, sí. Sí lo sé, pero pensé que no iba a haber conflicto. Me dijeron: sí hay conflicto. A lo cual yo les dije: ¿saben qué? Tienen toda la razón. No quiero que mi... ¿Cómo se llama esto? No quiero ser un traidor. Porque yo he dejado de llevarme con mucha gente por ser traidora. Tú lo sabrás. Sí. No voy a hacer yo lo mismo. Entonces, desafortunadamente, a pesar de que ya anuncié, o ayer anuncié, de hecho, en el Twitter, que íbamos a regalar cosas hoy, no hay regalos. Lo único que voy a regalar es mi conocimiento de cómics. Y yo sé que eso es bastante triste. Pero es lo único que hubiéramos tengo. Convencido a Thor Rock de una playera o algo así. Pues no sé, tal vez venga Thor Rock, no sabemos. Pero viene, él, ese pobre hombre, lo he traído tan mal. O sea, me quiere vender una playera. Y yo ya le dije que la quiero comprar, pero cada día le cambio la versión de lo que quiero. Ay, no. Literalmente, en serio, es cada día ese pobre hombre, lo tengo mal. Y no solo eso, ahorita ya decidí que voy a hacer el cosplay de Rockabilly Batman. Uh-huh. Ya lo voy a hacer bien, pero sí 100% bien. Tal cual como aparece en las ilustraciones. Y la playera es inconseguible, hay que hacerla. Thor Rock me la va a hacer, pero desafortunadamente no hay ninguna parte en todo internet donde aparezca el diseño tal cual. Entonces, el joven se puso a trabajar en Photoshop para hacer el diseño. Todavía me lo manda todo orgulloso. ¿Y sabes qué le digo? No es... todavía le falta. O sea, soy una basura de persona. Ah. ¿Cómo es que alguien, cómo es que me aguante ese hombre? No entiendo. A mí la que me diseñó de Doctor Who, que sí. Bueno, si viene y la trae, le quedó increíble. Pues supuestamente va a venir, pero recuerda que él vive a casa del demonio, sí, o sea, vive muy, muy, muy lejos. Entonces sí le va a costar un poquito venir, pero a ver si llega. Entonces, entre el frío y las lluvias, no, todo se pone mucho más intenso. Y obviamente ayer que tuvimos una alarma. Ay, de nada, ¿no? No pasó nada. Yo lo sé, pero a mí yo me saqué de onda porque empecé a escucharle y dije, es mi casa, va a explotar. ¿Qué pasó? No, yo no sabía qué era. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Yo estaba viendo una película con mi hermana. Sí. Y de repente sale mi mamá y dice, oigan, ¿qué es eso que se oye? Guau, guau, guau, guau, guau. Y sí, yo, no fue nada, ¿verdad? Ajá, y yo así de, ay, no sé. Y ya se asomó a la calle. Sí, sí. Y dice, hay mucha gente en la calle. Y no pasó nada. O sea, no. Lo que pasó hoy, sí tembló a las 12:28 del día. ¿En serio? De 5 y tantos grados. Yo tampoco lo sentí. Estaba en el gimnasio. Yo también. Entonces, no sentí nada. No, en el gimnasio, cuando empiezo a sentir que algo tiembla, creo que son mis piernas por los 45 minutos de cardio que estoy haciendo. Pero bueno, ya vamos a hablar del tema que sí nos compete el día de hoy. Antes que en serio me regañen, nomás tiré a la basura 10 minutos, no es tanto. No importa. He tirado más tiempo. Algo que sí que tengo que decir, ¿sabes qué? Obviamente, dos agradecimientos rapidísimamente. Obviamente, nuestro buen amigo Israel, por siempre hacer unos banners preciosos. El banner que nos hizo esta vez es un personaje que se llama Dagger y Cloak. Hay una, ¿cómo puedo decir esto? Una frase que se llama Cloak and Dagger, uh-huh. ¿Ok? Que es, Cloak sería como una capa con capucha que te cubre, y Dagger realmente significa daga. Cada vez que los Estados Unidos se refieren a cualquier cosa de espía o espionaje, siempre se refieren a los juegos de Cloak and Dagger. Uh-huh. Obviamente, como la gente de Marvel, le gusta agarrar las cosas muy literalmente. En los años 80, tomó esta frase de Cloak and Dagger y lo hizo dos personajes. Uno que obviamente se llama capa con capucha, ¿no? Cloak. Y una chica que se llama Dagger. Y obviamente, para hacerlo aún más obvio, él tiene poderes de oscuridad y tiene poderes de luz. Y para hacerlo aún más obvio, él es un chico afroamericano, o sea, es un chico negro, y es una chica rubia. Okay. De ojo azul, muy blanca. Yo así como que, Dios mío. Aparentemente son dos. Yo sé que la razón por la que utiliza estos personajes, nuestro buen amigo Thor Rock, es para que yo. Perdón, en Israel. Es para que yo, obviamente, hable de los personajes. Y básicamente lo que termina sucediendo con esos dos chicos son niños que huyen de su casa por diferentes razones. Se encuentran ellos con un grupo de niños que han huido de su casa y tratan de ayudarse entre ellos, unos vendedores de droga, narcotraficantes, que están experimentando con una nueva droga, raptan a todos estos niños y les inyectan con esta droga experimental. Todos los niños mueren, con la excepción de Tandy y Tyrone, que se transforman en Cloak and Dagger. Y obviamente lo que tratan de hacer ellos es enfrentarse contra todos los narcotraficantes de la ciudad de Nueva York para que dejen de arruinar vidas. Y es básicamente el corto. Por un tiempo dijeron que ellos eran mutantes, después dijeron que no, después dijeron que sí, después dijeron que no. Entonces nadie sabe si son mutantes o no. Y ahorita, curiosamente, ya no hay mutantes en Marvel, ya solo hay inhumanos. No sabía si sabías eso. No sabía. Sí, lo que pasa es que Disney está tan enojado de que Fox no solo tiene la franquicia de los Hombres X, está haciendo muy buenas películas con los Hombres X. Y creo que eso es lo que más les enoja. Que a diferencia de Daredevil o Los Cuatro Fantásticos, no les ha ido nada mal con la película de los Hombres X. Tanto así que la última película que sacaron, la volvieron a sacar. Con 17 minutos agregados, nomás para que aparezca Rogue. Entonces están vendiendo la película doble. Wow. Obviamente la vendieron en su lanzamiento original y están vendiendo ahorita la nueva versión. Entonces no está nada contento Disney. Entonces lo que Disney quiere hacer es no darle más promoción a los Hombres X. Entonces los Hombres X, después de ser por muchos años el grupo emblemático de Marvel, estamos hablando de finales de los 70s y todos los 80s y gran parte de los 90s, el equipo importante, yo creo que todos los 90s, el equipo importante de Marvel y el cómic que siempre vendía, era los X-Men y todos los productos asociados con los Hombres X. Y ahorita los bajaron muchísimo de lugar. Hay creo que 4 o 5 series de los Hombres X que se van a publicar, pero ya no son el grupo emblemático de Marvel. Y no solo eso. La neblina que torna seres humanos en inhumanos, o mejor dicho, personas que tienen el gen inhumano y les activa ese gen y los transforma ya en inhumanos tal cual, esa niebla, esa neblina, no solo está esterilizando a los mutantes, está matando a algunos mutantes. Pues básicamente, literalmente ya dijeron, ¿sabes qué? Hasta que no nos devuelvan esos personajes, no vamos a hacerle nada de promoción. Y lo más triste de ahí, obviamente, es que grandes personajes están involucrados en la franquicia de los Hombres X. Estamos hablando de Wolverine, personaje muy popular. Claro. Gambit, otro personaje muy popular. Tormenta, un poco un personaje que es para nada popular, pero a mí me encanta. Obviamente Cyclops, Fénix, o sea, yo no sé qué vayan a hacer. Y no sé qué termine todo esto. Pero bueno, les estaremos informando. Bueno, pero por ejemplo, si ahorita que Fox tiene la franquicia, sí, ellos escriben su propio guión con los personajes, ¿no hay ningún problema con Marvel? No, lo que pasa es que ellos literalmente le pagaron a Marvel para no meterse. Okay. Entonces ellos lo que hicieron fue firmar un contrato diciendo, les pagamos X cantidad de dinero por tener la licencia de los Hombres X, uh-huh, y estos personajes asociados, obviamente los Hombres, uh-huh, X, Magneto, Gambit, Deadpool, etc., todas las uh-huh, todos los personajes alrededor. Y les pagan X cantidad con la idea de que tienen que producir una película cada X cantidad de tiempo. Uh-huh. Si no producen esa película, los derechos se regresan a Marvel. ¿Qué pasó con Daredevil? Compraron los derechos, hicieron la primera película, fue un fracaso. Tenían, creo que, 7 años para hacer la próxima película. Y como no, se tardaron más. Creo que sí eran 7 años, se tardaron más. Le tuvieron que regresar los derechos a Marvel. Y lo que más les irritó a los de Fox es que no solo tuvieron que regresar los derechos, lo que hicieron los de Marvel, Disney, con Daredevil fue genial, ¿no? Hicieron esta serie de Netflix que, bueno, fue un hitazo monumental. A todo el mundo le gustó. Y hasta personas que no le gustan en general los cómics también lo disfrutaron, ¿no? Y hablando de Daredevil, me gustaría también darles gracias a mi buen amigo Thorrock. Porque no sé si tú lo has visto, Lorna, pero resulta que este individuo aparentemente padece de una insomnia terrible. Algo sucede en las noches que no tiene mucho que hacer. Y resultó que decidió tomar varias imágenes de las fotos que yo me tomé en la mole, disfrazado con mi chafa cosplay de Daredevil, me tomé con dos o tres hombres arañas. Y este individuo agarró esas imágenes, hizo algo hermosísimo. Sí, lo vi. Qué bueno que quitaste el sujetillo que estaba ahí. Que, o sea, se veía extraño. Sí, editó a toda la gente que estaba ahí extra y puso a mis amigos César y Moy, que ellos eran los hombres arañas que aparecen conmigo, y nos pusieron en portadas. Ay, qué lindo. Y las portadas se ven increíbles. Se ven preciosas. De hecho, ya hablé tanto con Moy como con César y se sienten fascinados. Porque, digo, para empezar, lo que ayuda es que sus trajes son geniales. Uh-huh. O sea, tú ya los viste en persona. Los trajes del hombre araña de ellos son preciosos. Hacen que mi traje de Daredevil se vea mucho mejor. Y curiosamente, agarraron esas imágenes, ponerlas en portada, se ve bastante lindo. Y lo más triste es que, no sé si sabes esto, Lorna, pero Marvel, en un momento como para jalar nuevos fans y ser buena onda con la comunidad cosplayer, hicieron unas portadas variantes de todos sus títulos con cosplayers en las portadas. ¡Ay, qué padre! Entonces, y hay algunos chicos que tienen unos trajes bastante lindos, entonces ponen a un Iron Man, ponen a Miss Marvel en las portadas, se ve muy bien. Pero hay unos chavos que no tienen ni el cuerpo ni el cosplay para andar haciendo esas cosas. Sí, también. Y se ven bastante tristes. Pero si ves las portadas que hizo Thorrock de mis amigos César Moy y yo, ¡wow! O sea, hay algunas que en serio yo pagaría por tener esa portada. Se ven muy, muy, muy, muy bien. Están muy bien hechas. Y la cosa es que una cosa es quitar gente de un espacio blanco. Ajá, claro, sí. Pero hay dos o tres fotos donde tenemos a 20,000 personas alrededor. De hecho, tenemos una donde estamos Moy y yo, que Moy quería que por favor la editaran. Y tenemos ahí a una botarga detrás de nosotros. Además, me puedo imaginar el trabajo que te costó quitar la botarga del Santos. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Una botarga del Santos. No. Sí, es que como fue Trino el creador del Santos, claro, habían varias botargas. Y no, estaba la botarga del Santos y estaba la botarga de un personaje que aparentemente es muy bustona. Ajá. Estaba ahí. Y la cosa es que yo sí me enojé, en serio. Porque a mí ya no me dejan quitarme la playera en la mole. Sin embargo, había una botarga con unas anatómicamente correcta paseándose por toda la mole. Y hay niños tomándose fotos porque es una botarga. No entienden lo que está pasando. Ay, y la cosa es que digo, a ver, espérate. Supuestamente en Facebook todas las mujeres de los Estados Unidos y de otros países están muy enojadas porque tanto hombres como mujeres poseemos pezones. Uh-huh. Pero el pezón masculino se puede mostrar en todo Facebook y el pezón femenino no se puede. Pues yo, pero no entiendo por qué la mole es al revés. Aparentemente mis pezones no se pueden mostrar, no. Pero los pezones de este personaje, claro que sí. Que es solo que, porque es botarga. Es que, no, es porque los tuyos son sexys y los otros es muy no. Cierto. Y con la voz que tengo el día de hoy es aún más. Más sexy. Pero no hablemos de eso. Y también aparentemente hay unos chicos que se llaman el Vortex. Okay. Ellos toman fotos en la mole de todos los cosplayers. Tienen una página de cosplayers. Y también hacen un calendario. Y curiosamente, algo que se me hizo bastante curioso que hicieron el año pasado, o mejor dicho, este año, hicieron ¿cómo se llama esto? Estampillas coleccionables de todos los cosplayers mexicanos. No sé si te acuerdas de las Pepsi Cards y todo sí, eso. Sí, sí, claro. Pues lo hicieron esta vez también. Resulta que van a en octubre, es su tercer aniversario. Y estaban haciendo unos video sings. O sea, le pedían a varias personas que han trabajado con ellos de alguna manera u otra que les mandaran unas felicitaciones por ser su tercer aniversario. Y aunque no lo creas, me mandaron a mí la solicitud. Ay, de que yo hiciera un pequeño video para ellos, nomás de menos de 30 segundos, que fue difícil para mí, tú lo sabes. Acerca nomás para decirles, hey, por favor, mándanos un video. Y yo dije, wow, o sea, me están tomando como que en serio, como cosplayer. O sea, sí, sí me asusté, te lo juro. Y hoy en día se los mandé. Y les agradezco. ¿Qué pasó? ¿Ya tienes tu playera? Pues tómalo, Lorna, pues mira, no tenemos... Ahorita le tomo foto. Tómale foto para que la gente sepa, vea el trabajo de Thor Rock. Porque próximamente lo que va a ser para mí va a ser mucho más complicado. Ya les comenté todo lo de Rockabilly Batman. Pero bueno, lo que veo con todo esto es que felicidades a los chicos del Vortex por ser su... mañana, que es su tercer aniversario. Y muchas gracias también por invitarme. Y ahora sí, ya perdimos más tiempo. pero mínimo dije algo acerca de Cloak and Dagger. Claro. Ahí te va, rápidamente. Salió Blindspot. Que creo que es importante mencionarlo porque es una serie de acción. Sí. Y sale Sif, la actriz que interpreta a Sif. Se olvida, se llama. ¿Cómo se llama? Su nombre. Se apellida Alexander. Uh-huh. Jamie Alexander es el personaje protagonista de Blindspot. También salió Heroes. Ya retomó Gotham. Y salieron los Muppets. ¿Salió Heroes otra vez? Entonces, pues no sé por dónde empezar. ¿Lorna, ya viste Heroes? No la vi. ¿Tú no has visto Heroes también? No. Lorna y yo adoramos Heroes. La razón por la que nos vimos tan buenos amigos al inicio fue por nuestro amor a Heroes. Claro. Y también porque Lorna me adoró de que yo, gracias a mí, pudo besar a Hugh Jackman. Ah, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. Teníamos ya eso a favor. Y después de eso, pues ya fue todo este rollo con Heroes. Y nos gustaba mucho la serie. La primera temporada de la primera serie original es hermosa. El primer episodio no es mi favorito, pero del segundo episodio en adelante agarra mucha fuerza. Eso es muy bueno. ¿Te gustó a ti? Sí, nada más no he visto la tercera. ¿La tercera temporada? No vale la pena. Porque la primera temporada empezó muy bien, la segunda temporada empezó a caer un poquito, la tercera empezó a bajar y ya la cuarta quieres matar a alguien con el circo del terror. Así ya. Y dije yo, ¿en serio? ¿Por qué estoy viendo esto? Ahorita ya lo acaban de relanzar. No me están encantando los nuevos personajes. Curiosamente, el personaje que más me cae bien es el personaje villano. Que dije yo, hay algo extraño aquí. Pero voy a darle una oportunidad. Más que nada porque uno de los héroes se viste con una máscara de luchador y se apoda el Vengador. Y extra. Y hace lo posible porque la gente crea y confía en los evolucionados, así les llaman, los evolucionados. Le voy a dar una oportunidad. Más que nada porque, al igual que en la primera serie que teníamos todo este rollo de salva a la porrista y salva al mundo, y ese se volvió como que el misterio recurrente por los primeros episodios, aquí empezamos en un punto donde todo el mundo muere y nos vamos para atrás. Y tenemos que ver cómo llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, al hacer este juego de tiempos, me creó suficiente necesidad de seguir viendo la serie. Entonces, eso creo que es bueno. Voy a darle una oportunidad. Porque honestamente no me cuesta nada. Y déjame decirte, mínimo, lo que llegué a ver, que es como alrededor de media hora, es mejor que toda la temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D. Entonces no estamos tan mal. Ah, no, pues entonces está bien. Estamos bien. Desafortunadamente, Gotham no es lo mismo. Gotham tiene... ¿Cómo puedo explicar esto? Tiene muchísima... se ve muy bien, ¿no? Poca sustancia, pero tiene un estilo hermoso. O sea, no hay nada que se vea mal. Tiraron dinero por la ventana para que esta serie se vea genial, se vea llamativa. Pero desafortunadamente, a nivel historia, siempre flaquea. Y lo peor de todo es que tienen problemas para crear personajes nuevos. Entonces, como no pueden crear personajes nuevos, que necesitarían crear personajes nuevos porque Bruce Wayne tiene que 13 años, todavía no es Batman. Tienen que recurrir a personajes ya previamente vistos. Entonces tenemos que tener ahí a un Joker. Tenemos que tener ahí a un, es que es Roland Sionis, que eventualmente será Black Mask. Tenemos que tener ahí todos estos personajes que tienen juego en las historias de Batman, pero tienen juego en las historias de Batman cuando Batman tiene 33 años o 30 años. Entonces, eso es lo que no me está gustando de Gotham, que no son buenos para crear nuevos personajes y constantemente están recurriendo a esto. Y se vuelve también siempre este rollo del villano de la semana, que también se torna muy aburrido. Le están dando demasiado juego al pingüino. Yo no recuerdo que el pingüino fuera tan importante en los mitos de Batman. Sí. Y todo lo bueno que hicieron con Bruce Wayne en la primera temporada o en los primeros episodios de la primera temporada, aquí ya no lo siento. Ya se está volviendo a Anakin Skywalker. Okay. Es muy chechón. Es muy, muy niño llorón y eso no me está gustando. Pero afortunadamente, mínimo, si todo está mal, tenemos al comisionado James Gordon. El actor que lo interpreta sigue haciendo un gran trabajo, le sigue metiendo muchas ganas, mucha energía, y mínimo tenemos eso semana tras semana para darnos una estabilidad. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, es Blind Spot. ¿Qué te puedo decir? Odié el primer episodio. Sí, yo le tenía muchas ganas. Bueno, no lo he visto. Pero... No, es que también tiene un estilo precioso y buenos actores. Jamie Alexander es muy buena actriz. El que hace del protagonista, su pareja, digamos, en el FBI. ¿Viste la película de 300 parte 2? Se me olvidó cómo le pusieron. Era 300. Ahí está el póster, ¿no? Ahí está el póster por ahí, ¿verdad? Sí, ahí está ahí. El, ¿cómo se llama? The Rise sería que la ascendencia del imperio. Ajá. ¿No? Entonces, el actor principal, se me olvida el nombre de. Es un capitán general griego. Él es el protagonista. Y es bastante buen actor. Es un muy buen trabajo. El problema es que es otro misterio estilo Lost. ¿No? O sea, encuentran a la chica en medio de Times Square. No recuerda nada. Pero tiene grandes conocimientos de karate, de cómo usar pistola, sabe, no sé, mandarín, sabe japonés. Como sabe. La serie de John Doe. Es igualita. Okay. Igualita. Ves que John Doe se levanta, no recuerda nada, está desnudo y se empieza a trabajar con la policía, ¿no? Y él como que nomás sabe cosas. Exacto, pero no sabe quién es. Exacto. No sabe, y tiene como que un tatuaje o una herida. Una marca que esa marca va a determinar cuál es su origen, ¿cierto? Cierto. Bueno. En este caso, agarraron un poquito de John Doe, un poquito de Lost. Sin duda mucho de en Prison Break. Porque, ¿te acuerdas en Prison Break? El chavo estaba todo tatuado. Sí. Ella está toda tatuada. Afortunadamente, ver a Jamie Alexander desnuda todos los episodios, porque tienes que ver sus tatuajes, es mucho más interesante para mí que ver a Wentworth Miller sin camisa todos los episodios de Prison Break. Por supuesto. ¿No? En eso diferenciamos, Lorna. Y la niña tiene un cuerpo precioso, es muy buena actriz, pero te juro, lo único que yo podía pensar es cómo le están haciendo con los tatuajes. O sea, no puede ser que semana tras semana le estén pintorreando los tatuajes, porque es Lorna, literalmente, de aquí. ¿Cómo se llama? Del cuello, todo para abajo, está tatuada. Y son tatuajes muy grandes y todo eso. Yo recuerdo esta película que me encanta. Aquí le pusieron Amnesia. El nombre en inglés es Memento, del gran Christopher Nolan. Y esa fue una de las inspiraciones. Le digo, sí, pero nomás le tuvieron que tatuar a Guy Pearce por X cantidad de tiempo. Esta niña tiene 24 episodios en una temporada larga. Y nomás. Y es lo único que me estaba preguntando durante todo el episodio. Y se volvió también igual el crimen de la semana. Porque supuestamente, Dios mío, chécate esto. Así que John Doe predecía lo que iba a venir, ¿cierto? Cierto. ¿Ok? Como tiene esos flashes del futuro. Chécate, esta niña, Dios mío, sus tatuajes hablan de ataques terroristas contra los Estados Unidos que vienen en un futuro, ¿no? Por decir, checan uno de sus tatuajes que está detrás de su oreja y ella lo lee y dice, ¡ah! Esas letras chinas quieren decir esto y significa que va a pasar algo feo el día de hoy. Entonces tienen que ir a detener el crimen, ¿no? eso está muy chafa. Sí, entonces digo, lo que va a pasar, mínimo por los primeros 5 episodios o 6 episodios, va a haber un tatuaje ella va a decir, y tiene que descubrir el misterio de ese tatuaje, ¿no? De qué significa ese tatuaje. Y ese tatuaje los llevará a un crimen que está a punto de ocurrir, o a un ataque terrorista que está a punto de ocurrir. Pues al final resulta que el ataque terrorista fue planeado por las personas que le pusieron los tatuajes, nomás para que el FBI tenga confianza en ella. O sea, fue un ataque terrorista falso, nomás para que ellos confíen en ella. Y fue así de... O sea, ya vi Lost, me chuté que fueron 6 temporadas. O sea, el final es horrible. Sí. No quiero ver esto. O sea, no quiero ver esto. Digo, como no queremos hablar de Lost. Sí, yo no más Lost. Son tristes recuerdos. Sí, porque empezó tan igual que Heroes, buena. Empezó fuertísimo, ¿no? Sí, sí. Y también igual que Gotham, lo que tenía mucho Lost es que tenía mucho estilo. O sea, todo lo que sucedía en la isla, a pesar de que se veía, digo, era solo una isla, la fotografía era tan bonito que se veía bien padre, ¿no? Después tienes personajes como Locke, que eran súper interesantes. O ¿cómo se llama el chico que siempre estaba ahí martirizando a medio mundo? El que era un con man, que era un mentiroso que robaba dinero. Chavo de pelo largo. Que era medio fortachón de pelo largo. Ay, que era bien mala onda. Que esta Evangeline Lilly estaba entre Sawyer. Ella. Sawyer. Que también era un excelentísimo personaje, sí. ¿No? Tenías todos esos personajes tan interesantes, tenías el misterio de la isla y tenías estos estúpidos números. Un oso en una isla. Un oso polar en una isla tropical. Después tenías el misterio de los números, etcétera, etcétera. Tenías todo eso a tu favor y después, están en el purgatorio, ¿neta? Perdón si les maté al final de una serie. A estas alturas ya la vieron todos. Ya. Que salió hace 5 años, perdón. Lo siento mucho. Y si no la vieron, pues lo sentimos. Así siento Blindspot. Así es como la siento, ¿no? De que va a ser como igual este rollo de la viendo la semana. Entonces se me hace muy triste, ¿no? Y que otra cosa, salieron los Muppets. Es bastante graciosa. Si eres fan de los Muppets y nomás te quieres reír. Porque están como que es como los Muppets para los grandes. Los niños no van a entender el chiste. Pero todos los grandes sí lo te mueres de la risa. ¿Y tú ya viste a la rana René con su nueva... ¿No? ¿Con su nueva chica? Así que, chica. Que me encanta cuando dice él, ¿qué te puedo decir? Me gustan las cerdas, ¿no? Y así, empecé a reír. Que digo, porque los niños entienden nomás la claro, superficie. Claro. Los grandes entienden lo más grande. Pero también hay una cosa, hay un chiste gay. ¿En serio? En el primer episodio. No puede ser. Sí, porque Fozzy, el oso, que es uno de mis personajes favoritos, porque dice muy malos chistes, así como Carlos, yo y Moisés. Él dice que él quería... tiene una novia, ¿no? Pero dijo que costó mucho trabajo conseguirla, porque siempre que anunciaba que es un oso gracioso, soltero, buscando a alguien, la gente malinterpretaba. Entonces, obviamente cualquier persona dice, pues es porque es un oso, ¿no? Pero la cosa es que, para las personas que no sepan esto, yo desafortunadamente vivo muy cerca de Reforma. Uh-huh. Y alguna vez estuve atrapado para cruzar la calle en la marcha gay. Y llegaron un grupo de chicos que son los osos. Y a la cual yo dije, ¿por qué se autollaman los osos? ¿Será que es el nombre del club? Pero aparentemente, los hombres gays muy gordos y muy velludos son denominados o conocidos como osos. Okay. Entonces, aparentemente, Fozzy, cada vez que él anunciaba que él era un oso, hombres gays pensaban que era un nombre gay obeso o muy velludo. Y dije, yo me empecé a reír, no puedo creer que Fozzy acaba de decir eso. Acaba, o sea, de salir el clase de toda mi infancia, ¿no? Así, wow, ¿no? Fozzy acaba de decir un chiste gay, ¿no? Pero se me hizo bastante... No, el primer episodio no fue gigantesco, fue bastante divertido. Mucho mejor que la serie original. Bueno, creo que esta va a envejecer mejor que la serie original, porque ves la serie original y pues no envejece tan bien. Solo si tienes cierta edad, te sigue gustando. Claro. Creces y ya no te gusta, ¿no? Pero bueno, se me hizo bastante gracioso. Y es lo que tenemos ahorita para ver. Se están tardando todavía en Green Arrow. Todavía no sale el primer episodio. Que lo espero muchísimo porque ya finalmente va a ser Green Arrow, uno. Y segundo, ya perdió toda su fortuna. Y si todos recordamos en los cómics, cuando Oliver Queen se volvió más interesante, fue cuando perdió toda su fortuna y se volvió un campeón del pueblo. Porque antes era un hombre multimillonario que veía al pueblo como, pues no sé, totalmente... ¿Cómo pues? Gentuza que tenía, que él protegía para su propia diversión. Cuando él pierde todo su dinero, ya empieza a entender que esta gentuza, pues, o sea, tiene el dolor que ellos pasan día a día para poder poner comida en la mesa. Entonces él aprende de eso y se vuelve una persona mucho más interesante, se vuelve un campeón para esta gente, ¿no? Y eso es lo que creo que van a hacer ahorita en toda esta nueva serie. Ya no se llama Starling City, ya se va a llamar Star City. Y todo el grupo que he reunido me gusta mucho, porque algunas personas tal vez se burlen, pero Si algo sabemos de Green Arrow es que mucho de él se basó en Batman. O sea, de hecho, Batman tiene una baticueva, Lorna. ¿Qué es lo que tiene Green Arrow? Una cueva verde, no sé. Se llama, ¿qué, perdón? Arrow Cueva. Se llama la flecha cueva, Lorna. Ah, bueno, mira, por ahí. Así como Batman tiene el batimóvil, ¿qué es lo que tiene nuestro buen amigo Green Arrow? El Arrow Móvil. Tiene el Arrow, el flecha móvil, Lorna. Okay. Así, y así como el batimóvil está precioso porque tiene como alas de murciélago, parece una flecha dorada. Horrible, el flecha móvil es la cosa más fea del mundo. Y también, así como Batman tenía a un compañero que era Robin, tenía un compañero Green Arrow que era obviamente Speedy, el peor nombre de un superhéroe que jamás le han puesto. Ese y Bucky, déjame decirte, estoy entre ellos dos. Pero resulta que ahorita él está también rodeado de un equipo, de una flecha familia, así como Batman tiene una batifamilia. A mí no me molesta tanto que haya todo un equipo a su alrededor, y el equipo se me hace bastante interesante, ¿no? Y también en el otro lado tenemos a Flash, que también tiene su equipo, pero es un equipo mucho más pequeño y mucho más interesante porque solo hay uno con superhéroes, que es con superpoderes, perdón, que es Flash. Y tengo muchas ganas de que ya empiece esta serie porque aparentemente en el episodio pasado del final de temporada se abrió la puerta al multiverso en sí. Entonces vamos a poder ver a personajes superheroicos con superpoderes de todo tipo de realidades. Pueden ser malos, pueden ser buenos, pueden ser de Tierra 1, Tierra 2, etcétera, etcétera. Las personas que sepan qué es el multiverso sabrán a qué me refiero. Y eso nos abre un mundo de posibilidades, porque ya no tenemos que recurrir siempre al villano de la semana como en Smallville, claro, que se volvió el villano de la semana. Aquí podemos tener aventuras en otras dimensiones, o villanos de otras dimensiones pueden venir aquí. Puede ser mucho más interesante. Luego, mucho más posibilidad. Al igual que también espero que tengan más posibilidad Supergirl, porque el primer episodio, ¿no lo has visto, verdad, Lorna? No, no lo he visto. Próximamente va a salir, dale una oportunidad, porque yo creo que es una excelente, excelente serie, no solo de superhéroes, sino más que nada de para niñas. Ok. Porque yo creo que las mujeres no están representadas para nada en el mundo superheroico. Uh-huh. Lo más cercano que tenemos es Blindspot con Jaime Alexander y este personaje tan ridículo, el de Daisy Johnson en Agents of S.H.I.E.L.D. Ah. Que tiene los poderes, que puede hacer que las cosas tiemblen, Dios mío. Pero yo creo que Supergirl, siendo el personaje protagónico, no es parte de en un equipo, ella es solita. Creo que va a ser una excelente serie. Y obviamente también viene Legends of Tomorrow, sí, que también se ve bastante buena, porque Atom, que estaba saliendo en Flash, va a ser como que el líder del equipo. Van a haber dos villanos, van a haber, creo que, dos chicas también. O sea, va a ser un equipo bastante interesante porque va a ser muy parecido a lo que hacen en Avengers, ¿no? Entonces yo creo que finalmente se tardó DC, pero finalmente nos van a dar cosas interesantes. Les estaré hablando de qué opino de las series conforme vayan saliendo, pero desafortunadamente tengo que decir que ahorita creo que lo mejor que he visto son esos primeros minutos de Héroes y los Muppets, y eso habla muy mal de Gotham, porque es una serie que yo quiero amar. Es decir, literalmente quiero amar esta serie porque sale Batman, son los años creativos y los años formativos de mi héroe favorito. Y desafortunadamente no me están dando absolutamente nada para entusiasmarme, excepto el comisionado Gordon, que es bastante triste. Mira, afortunadamente tenemos algunas preguntas, Lorna, que eso sí, siempre es bueno. Sí, también por acá tenemos. Bueno. Y también tenemos por... Ah, y mira, nomás para que veas, Chepo, 160, nos hizo una pregunta hace 4 días. O sea, hace 4 días tenía que... Yo le dije, por favor, compañero, qué chido que me hagas una pregunta con tanto tiempo de anticipación. Tal vez trata de hacerlo más cercano a miércoles, porque si no, se me puede olvidar. Pero afortunadamente, aquí está. Entonces, también tengo que decirle gracias a todos los chicos que me acompañaron en Batman Day. Desafortunadamente, fue sábado. ¿Hubo algún tipo de protesta en el Zócalo o en Reforma, sí, no? Sí, fue el año de los de Ayotzinapa. Pues muchas gracias a los chicos de Ayotzinapa por no sé qué hacer, porque me arruinaron mi Batman Day, gracias. Porque hubo muy poca gente en la plática. Y entre la gente que se estaba quejando de algo, honestamente no sé por qué, porque era Batman Day, era para estar todos contentos. Y después con la lluvia que empezó, ¿qué te gusta? ¿A las 12? No, más. Como a las 10, 11 empezó la lluvia y no paró toda la noche, pues hubo menos gente. No. Pero afortunadamente yo no necesito gente para hablar de Batman. Entonces llegaron los sospechosos comunes, los miembros de los Joey Lantern Corps, un fuerte saludo a todos ellos, y empecé a hablar. Y curiosamente dos de mis amigos de Destripando, estaba ahí Ricardo y Gilberto, que es, ¿cómo se llaman en el programa? Es Psycho y Nightboy. Llegaron ahí, estuvimos platicando y básicamente nos pusimos a platicar de Batman. Es lo que hicimos, o sea, no, y lo grabaste, me imagino. Se grabó para ¿cómo se llama para Periscope y salió en Periscope. Hablamos un ratito de ello. Yo fui como hipster Batman y obviamente nadie reconoció que estaba yo en cosplay. Y curiosamente mi buen amigo José Ángel Kitay fue como Robin. Ay, qué lindo. De Young Justice. Estaba feliz de ir como Robin de Young Justice. Nadie le bajó la energía de ir como Robin de Young Justice. Terminando, nos fuimos a comer a una plaza que está muy cerca de Fantástico del Valle. Y curiosamente fue como Robin. Y no le importó las miradas. Fue y comió como Robin. Y eso me encantó. No, Dios mío, has creado otro yo. Y sí. Y terminando, se fue a su casa en el metro como Robin. Okay. Es un fuerte aplauso, José Ángel Kitay, porque sí. Saludos, José Ángel Kitay. Tú y mi buen amigo Moy Kusinagi, ambos se meten al metro con sus respectivos cosplays y se me hace genial. Les prometo un día de esos hacerlo yo también. Pero con algo que sea muy así, muy llamativo, ¿no? Así como un sexy Nightwing o como un Thor. Así, para que la gente. Porque si voy como hipster Batman, entonces nadie me va a reconocer, para variar. Pero bueno, Lorna, ¿qué te parece si ya son las 6:09? Sí. Nos mandas a nuestra, a nuestra primera canción. ¿Ok? Dedicada. Hablamos después, Lorna. Ok, ok, ok. Hablamos en el corte musical. Ok. Creo que el tono de la canción te va a decir exactamente a qué me refiero con eso. Entonces, mandamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía con mi buen amigo Thor Rock. Que en serio, no sé cómo he podido decir una palabra aquí. No se calla Thor Rock, no me deja hablar para nada. Gracias por estar con nosotros. De nada. Y también la bellísima Lorna. Y ahorita nos vamos y regresamos próximamente. No se vayan a ninguna parte. Strong enough to know. most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top cat, the indisputable leader of the gang. He's a boss, he's a whip, he's a... ¿Quieres dar la entrada, Torro? Saludos, escuchas de Comic Manía, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo después de esta canción que no sé, no sé por qué era la canción, pero... Cuando alguien tiene un corazón roto, uno dedica canciones así. Pero no importa, no importa. Trataré de ser fuerte. Bueno, yo sé que a las personas de Comic Manía no les interesa escuchar acerca de mi vida personal. De hecho, una buena pregunta. Tú, antes de venir aquí al programa, eras escucha. Ajá. ¿Ok? Fuiste escucha por un tiempo. Sí. No sé cuántos años. Fácil, pues, un año mínimo. Más o menos un año. Mínimo. ¿Qué tanto te desesperaba cuando empezaba a hablar de mis dietas y de mi vida amorosa? Pues al principio no me gustaba Comic Manía, como yo creo que varios. Por eso mismo, porque empezabas a hablar y hablar de tu vida personal y yo decía, bueno, ¿y a qué hora hablan de cómics? Ya después me acostumbré y... Y aquí estás. Y aquí estoy, escuchando, sigo siendo escucha. Es que yo soy como el virus del ébola, compañero. Entro a un cuerpo y lo voy destrozando por adentro. Ya después y es como así. La telenovela, ya después quiero saber qué pasó. Pues bueno, escucha esta canción ya más detenidamente y vas a entender exactamente lo que pasó. Pero bueno, no hablemos de eso. Antes de perder a más escuchas, vamos a hablar de lo que nos pregunta Chepo, que es acerca de Purple Man. Purple Man. Jebediah. No, es Zedediah. Dios mío. Es Zedediah Kilgrave, The Purple Man. Lorna, ¿podrías checar ese dato, por favor? ¿Y por qué es importante The Purple Man para ti, Lorna? Porque lo hace David Tennant. Lorna, le has estado poniendo atención al programa. Claro. No lo puedo creer. No, coloréame sorprendido. Wow, exactamente, efectivamente. Sí, ya salió. Zedediah Kilgrave. Bueno, ahí les va. Okay. Ya vi dos teasers de Jessica Jones. Okay, que es la serie basada en el cómic de Alias, escrito por Brian Michael Bendis. ¿Ya lo leíste? No. Dale una oportunidad. El TP es muy fácil de conseguir, dale una oportunidad. El arte está medio extraño, pero vale mucho la pena. Y básicamente, Dios mío, nos estábamos divirtiendo tanto. Estábamos bien, ¿sabes? Cotorreando tranquilos. Y llega Bernardo. Pero mira, chécate esto. Okay. Resulta que es una chica que es una superheroína, tiene superpoderes, mutante, tiene superpoderes, se llama Jewel, miembro de los Vengadores. Zedediah Kilgrave es un villano de Daredevil. Uh-huh. Okay. Él tiene la capacidad de hacer que la gente caiga bajo su comando verbal. Okay. Él es un ¿cómo se llama esto? Espía ruso. Tiene un accidente con unos químicos. Todo su cuerpo se tiñe de morado. ¿Ok? Y lo que él empieza a hacer es que él empieza a despedir unas feromonas de su cuerpo, que cuando él está caminando alrededor de la gente, toda la gente aspira a estas feromonas. Y en el momento que él da una orden, todas las personas que están bajo la... ¿Cómo se llama esto? La feromona. ¿Cómo se puede decir esto? Bajo el contacto de sus feromonas, cerca de respirarlo, caen bajo su poder. Y lo que él les ordene, ellos tienen que hacer. ¿Okay? Ah, ok. Era un villano de tercera categoría de Daredevil. Daredevil siempre lo vencía. Pero curiosamente, algo le pasó a este chico, Brian Michael Bendis, que se enamoró de todos los villanos malos y todos los héroes malos de los años 70. Uh-huh. Está locamente enamorado de Luke Cage. Está enamorado de Spider-Woman y todos esos personajes que honestamente no mucha gente le interesa, pero él le súper interesa. Y curiosamente le gustó mucho este personaje y de alguna manera él tiene la razón. Es un personaje que con el poder de su voz puede hacer que tú hagas lo que él quiera. Pero su nombre es ridículo, el hombre morado. Bastante. Y su look es ridículo porque su piel es morada y se viste todo de morado. Es morado con morado y un poco más de morado. Y yo entiendo que cuando se le tiñe la cara de blanco, el cabello de verde y los labios de rojo al Joker, creas un personaje emblemático, ingenioso y icónico. Pero cuando un tipo tiene un mismo accidente en químicos y se vuelve morado, no es el mismo punch. O sea, no es el mismo disparo de wow, ¿qué es lo que estoy viendo?, ¿no? Pero curiosamente lo que pasa con el personaje de Jessica Jones, que están muy, muy interlazados estos dos personajes, es que ella, como repito, era un personaje superheroico, miembro de los Vengadores, llamada Jewel, peor nombre de superhéroes, podía volar, invulnerable y superfuerza. Y lo que resulta es que un día se enfrenta al Purple Man. Uh-huh. Y él la hipnotiza con su poder de feromonas y la obliga a ser su esclava por meses y meses y meses. Uh-huh. Entonces ella tenía que ver que él hiciera todo lo que él quisiera enfrente de ella. Por decir, hay una escena donde él está con varias mujeres que él que también dominó con su voz y se tiene relaciones sexuales con todas estas mujeres. Y Jessica Jones está ahí parada, vestida con un traje de colegiala, observándolo a él hacer esto. La torturaba psicológicamente porque ella era totalmente impotente para hacer cualquier cosa contra él. Y defender a estas mujeres tampoco. Le hacía, no sé, limpiar su casa, le hacía barrer, la golpeaba, o sea, abusó de ella. Según ella menciona, nunca sexualmente, pero sí a un nivel emocional. Quedó tan dolida por lo que sucedió que deja de ser superheroína, pero decide utilizar sus conocimientos y su poder para ayudar a la gente de Nueva York. Abre una agencia de detectives y se vuelve una investigadora privada. Pero cada vez que sabe que el hombre morado, Purple Man, se le va a acercar, huye. Ya es un miedo total a un nivel así psicológico. Entonces, el personaje sí es bastante cruel, bastante agresivo, cuando lo ves de esa manera, porque es casi que es, no una violación física, pero es una violación mental y emocional, totalmente lo que le hace. Y por eso están muy conectados estos personajes. Y a pesar de que Netflix ya sacó una serie de Daredevil, Purple Man no va a salir en la serie de Daredevil, va a ser el villano importante de Jessica Jones, que de hecho ya mostraron, como mencioné, dos teasers de lo que viene en la serie. Creo que en noviembre empieza, ya próximamente. Sí, noviembre. Un mes más. Lo primero que mostraron nomás es el nombre del personaje y una calle. Luego ella acostada, ¿no? Ella está durmiendo, suena la alarma, se ve su mano y rompe la alarma. El problema que yo encuentro con Jessica Jones es lo siguiente, así de simple. ¿Recordarás una película que se llamó John Carter? Sí. Originalmente la película se iba a llamar John Carter of Mars, John Carter de Marte. Uh-huh. O sea, la gente iba a tener la idea o el indicio de que era una película de ciencia ficción. Cuando le quitaron el de Marte, solo se quedó John Carter, mucha gente no sabía de qué se iba a tratar. Y por ende fue uno de los peores fracasos del verano donde salió. Y de hecho, si ibas a ver la película accidentalmente, también era bastante malita. Entonces, no había dónde ganarle. Los efectos especiales están geniales. Entonces, yo el problema que entendí con eso es que originalmente se iba a llamar, en vez de Alias, no podían llamarle Alias porque hubo una serie llamada Alias con temas similares. Iban a poner AKA Jessica Jones. AKA AKA significa Also Known As. También conocida como Jessica Jones. Se le iba a dar una idea de que el personaje tenía un secreto. O tenía un alias. O tenía algo escondido. Y eso podía jalar gente. Pero aparentemente los chicos de Marvel dicen, ¿saben qué? Si la palabra Marvel aparece enfrente de cualquier otro título, ya con eso la armamos. Y creo que ellos lo piensan porque Guardians de la Galaxia nadie los conocía, pero decía Marvel's Guardians of the Galaxy y la gente fue. Nadie sabía ni le interesaba Ant-Man, pero como decía Marvel's Ant-Man, la gente fue. Entonces me imagino que ahorita que va a decir Marvel's Jessica Jones, pues la gente va a ir. Y pues les deseo toda la suerte del mundo porque pues uno nunca piensa o nunca quiere que algo de superhéroes le vaya mal, pero bueno, ya veremos qué le pasó. Y a ver, aquí finalmente tenemos otra pregunta. Esta viene de Enrique Reyes Esqueda. Él fue una de las personas que fue al Batman Day. Ajá. Y dijo que se salió después de 2 horas de escuchar porque temía quedarse a escuchar la sección del Joker, porque sabía que la sección del Joker me iba a tardar muchísimo en explicarla y en hablar del personaje. Curiosamente no me tardé tanto porque sabía que ya estaba muy, muy pesada. Iba a ser una plática de más de 2 horas, es muy pesada. tenía muchos villanos que explorar, tenía muchos aliados que explorar. Ya habíamos explorado el origen de Batman y el detrás de las escenas del origen de Batman, que traté de hacer lo más breve posible con Joker. Y afortunadamente tenía suficientes imágenes para ir rápido, rápido, rápido. Y no me tardé tanto. Creo que me tardé más en los Robins, porque había que explorar a diferentes Robins. Y también dijo, bueno, aquí... A ver, dice Lorna, esto sería muy importante que tú me ayudes con esto. Dice aquí Enrique Reyes, dice, claro, escuchar a Joey es divertido, tanto como fastidiarlo con su efebofilia. Gracias. Lorna. A ver, ¿qué dice? ¿Qué es efebofilia? ¿Efebofilia? Por favor, chécame qué es efebofilia. Después tenemos aquí a Javo, que nos dice, santos periscopios, gracias por la transmisión, Joey y pandilla. Feliz día de Batman. Sí, porque afortunadamente hay algunas personas que sí le gusta que yo utilice Periscope. No lo estoy usando ahorita porque honestamente no hay mucho que mostrar. Ah, yo pensé que Thor Rock traía más playeras. Te iba a decir. No, no, pues nomás. Traigo las mismas. Les tomamos fotos no. Ahorita. Efebofilia. Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una parafilia que consiste en la excitación o placer sexual que se obtienen principalmente a través de actividades o fantasías sexuales con niños generalmente entre 8 y 12 años. No es cierto. Eso dice. A ver. De 12 a 16, mejor dicho. Ok, entonces okay. Estrena. Entonces, Julio Aguiñaga dice lo siguiente. Nada interesante. Dice, no haces felicidades a todos y pone varios podcasts. Y menciona algunos otros podcasts, pero pues hay algunos que me caen mal, entonces mejor ni los menciono. Y ojo, no son los forasteros. Porque ahí obviamente está nuestro buen amigo, Humberto Ramos. Ah, claro. Que lo queremos muchísimo. Lo queremos muchísimo. Gracias también, por mi Spidey de nuevo. Ah. Y también tenemos a nuestro buen amigo Edgar Clement, que me cae súper bien. A él no lo conozco, pero... Súper linda persona, ¿eh? Luis Gantús tenía problemas con él, pero curiosamente nos vimos en San Diego Comic Con y creo que rodeado de tanta ñoñez, platicamos súper chido. Entonces un fuerte saludo también a Luis. Y los chicos de Destipado también me caen muy bien. Entonces, no, y de hecho voy a estar con ellos el sábado. El sábado voy a ir a platicar con ellos. Curiosamente, su programa es después de Comic Manía. Va a ser un bloque de Carlos, Joy y Moisés. No. Es que ellos empiezan a las 8. Ajá. Entonces la próxima semana va a tener un bloque de Carlos, Joy y Moisés. Ah, sí, es que la próxima semana no voy a estar yo. Ah, perfecto. Y... ¿Qué más? Y los otros no los conozco, entonces prefiero ni mencionarlos. Bueno, hay uno que sí conozco, pero me queda bien uno de los locutores. Me queda bien uno de los locutores, pero no los dos. Yo tengo muy buenas preguntas aquí. Ok. Ah, pero aquí tengo una pregunta más de Chepo, que es bastante rápido. Dice, Joey habla de Katmus. A mí me encanta. Te juro que parece que este hombre dice, ¿sabes qué? ¿Para qué leo Wikipedia? Mejor nomás le pregunto a Joey. Katmus Labs fue creado por Jack Kirby. ¿Sabes dónde? No lo vas a creer. Jimmy Olsen, el amigo de Superman. Ajá. Había un cómic literalmente llamado Jimmy Olsen. Okay. El cómic que peor se vendía de todo DC. Cuando Jack Kirby se va de Marvel, después de todos los pleitos que empezó a tener con Stan Lee y con obviamente los editores y con el dueño de Marvel, se va a DC y crea el Cuarto Mundo. ¿Ubicas qué es el Cuarto Mundo? No. Darkseid y todos los nuevos dioses. Ah, ok. ¿Okay? Sí, sí. Entonces Darkseid fue creado por Jack Kirby en esta temporada. También todos los nuevos dioses, los Forever People, Orion, Mr. Free, ¿cómo es? Perdón, Scott Free, Mr. Miracle. Todos esos personajes fueron creados, pero curiosamente el cómic donde todo empieza es en Jimmy Olsen. Él pide que le den el cómic que peor se vendía de todo DC y él iba a ser un hit. Él lo pidió. Porque qué mejor manera de demostrar tu poder de jalar gente que dándote el peor cómic. Lo mismo hizo Steranko, James Steranko hizo lo mismo con Marvel. Cuando le dijeron, cuando él fue a que lo contrataran, le dijeron, ¿sabes qué? Mira, es que ya tenemos suficientes artistas, pero eres demasiado bueno como para dejarte ir. Elige un cómic. Y él dijo, ¿cuál es el que peor se vende? Y dijo, bueno, Nick Fury, agente de S.H.I.E.L.D. Dijo, denme ese. Y Jim Steranko reescribe la historia de cómo dibujar cómics con Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Y curiosamente hace lo mismo Jack Kirby, pero con Superman's pal, Jimmy Olsen. Y le dan todo esto de Jimmy Olsen y empieza a meter todas estas ideas locas que él siempre tuvo dentro del cómic de Jimmy Olsen. Y de ahí se empieza a extender, ¿no? Como los tentáculos, digamos, de Jack Kirby. Y sale los New Gods, donde obviamente están todos los nuevos dioses, los buenos y los malos. Están los Forever People, que son un grupo de hippies, que son chicos buenos de Nuevo Génesis, de los New Gods. Y también está este Mr. Miracle, que es el hijo del líder de los nuevos dioses de Nuevo Génesis, ¿no? Entonces, todo eso se va juntando. Y Cadmus era un laboratorio donde hacían clones, ¿ok? Entonces, aquí en este laboratorio hacían cosas muy extrañas. Por decir, había un cómic igual de Jack Kirby de antaño en DC, que era el Guardián. No sé si alguna vez has visto el Guardián. Fue un personaje secundario en el cómic de Superman en los 80s y 90s. Tiene un traje azul y un casco dorado, un escudo dorado, unos calzones dorados, pantalón y guantes dorados, ¿no? Bueno, no. El Guardián era un chico que no fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial. Se quedó como policía en su vecindario y tenía un grupo de niños que eran boxeadores. Y eran la legión de boxeadores. Uh-huh. Estos niños habían algunos inteligentes, algunos bravucones, pero eran buenos chicos. Y ellos eran los ayudantes del Guardián, ¿ok? Cuando estos niños crecen, todos se vuelven científicos, ¿ok? Y crean Cadmus Labs. Y lo primero que hacen es clonar al Guardián y le dan un nuevo cuerpo para que él sea el protector de Cadmus Labs. Y también experimentan con los genes humanos y crean los DNA aliens. Se los juro. DNA aliens, ¿no? O sea, los DNA aliens. Que son humanos, sí, pero modificaron ciertas partes de sus genes para que tengan super fuerza o tengan poderes mentales, etcétera, etcétera. Y también crean a toda una nueva raza llamada los Harrys o los peludos. Okay. Que son como unos, no sé, cromañones, nomás que no tan, tan salvajes, que viven en una parte de Cadmus Labs. Pero básicamente Cadmus Labs es eso, ¿no? Es un laboratorio donde todo tipo de experimentos genéticos ocurren en el cómic de Jimmy Olsen. Y después, años después, cuando John Byrne toma las riendas de todos los títulos de Superman junto con Marv Wolfman, del 86 en adelante, todas estas ideas de Cadmus las meten directamente a Superman, ¿ok? De hecho, Superboy... ¿Tiene que ver con el gobierno o algo así? ¿O es no, es un laboratorio aparte, pero de hecho, curiosamente, recordarás Superboy, que es un clon de Superman. ¿Dónde hacen este clon? En la muerte de Superman, bueno, sí, pero en el regreso de Superman, pero ¿dónde nace? ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde lo fabrican? Okay, en Cadmus, exacto. Entonces sí, ha tenido mucho juego. A ver, Lorna, ahora sí, su tiempo de brillar. Claro. Tenemos muchas preguntas. Pues fíjate. Ya las leíste, Gerson, por favor, ¿cómo? Échale la mano, sí, claro. Para que no diga nada que no debería decir al aire. Porque estos chicos son muy buenos. ¿Eh? Si algo tengo que decir de los troles acá, hay algunos que no son muy ingeniosos. Pero hay unos que en serio, mis respetos. Mira, mis cada respetos. Vez que veo que tienen el nombre de María. Ah, ok. Ya sé que eso no es tan buena idea. Y también, si en cualquier cosa, en cualquier momento, hablan de dos chicas y una taza. ¿Ves la risa de Thor? Ok. Olvídate. O sea, no los lees. Tres están conectados. Sí. Pero si ves dos chicas y una taza, olvídate. Okay. Es un troll. Adelante, Lorna. Bueno, Chuy les dice, tú puedes hacerlo mejor que yo. Les manda un abrazo, Wookie. Muchísimas gracias, mi querido Chuy. ¿Sabes qué? Vale la pena volver a abrir el Soho Chat, nomás para que Chuy tenga su espacio de expresión. Ay, sí. ¿Okay? A ver, y por fin llegó un traductor. Experto en Google. Gracias, mi querido Gerson. Luego tenemos a Metalman, que desde hace rato ya había hecho su pregunta. Y dice, ¿qué opinas de Tom Strong? Mira, yo amo a Alan Moore más que la vida misma. Creo que lo he dicho varias veces en el programa. ¿Tú llegaste a leer Tom Strong? No. Bueno, Tom Strong está basado en los personajes de Pulp, de la era Pulp. Para las personas que no sepan qué son la era Pulp, son esos libros de aventuras y acción, con mucho misterio, con mucha venganza, con mucha muerte. Varios de los héroes más importantes de la era Pulp son La araña, The Spider, el amo de los hombres. La sombra, obviamente, uno de los personajes más interesantes de toda esa época. Doc Savage, mi personaje favorito, que es el hombre perfecto, el hombre más inteligente, el hombre más físicamente perfecto de todo el mundo. Tenemos también a G8, o sea, por ahí. Creo que Tarzán como que también encaja dentro de este rollo de los Pulps. Yo creo que John Carter también es parte del rollo de los Pulps. No estoy seguro, puede ser que ellos eran libros y no considerados Pulps. Creo que el género solitario y el avispón verde también como que entra en este rollo de los pulps. Que eran esos libros de aventura que tenían muy pocas imágenes. Tenían una o dos, no sé, ponle 10 imágenes en todo el libro. Uh-huh. Pero más que nada texto. y tienen unas portadas hermosísimas, ¿ok? Entonces, estos héroes tenían muchísimas aventuras, etcétera, etcétera. Y la cosa es que esos le prendieron el foco a muchos creativos. Y poquito a poquito, cuando empezaron a salir los superhéroes, todos tienen mucho que ver con esta creación anterior a ellos, que son los pulps, ¿ok? Lo que hace Alan Moore en ABC Comics, esta compañía que él empieza junto con Jim Lee, o sea, Jim Lee tiene Wildstorm, que es parte de Image. Hacen un trato ellos dos, y bajo la bandera de Wildstorm hace su propia sección llamada ABC Comics, America's Best Comics. Okay. Saca 4 títulos. Top Ten, que es brillante, uno de mis cómics favoritos de ahí. Prometea, que es muy interesante. Está intensa, pero hay que leerlo. Es acerca de la base de las historias, el qué es una historia, cómo empiezan las historias, el significado detrás de las historias, bla, bla, bla. Top Ten es mucho más padre. Bueno, no es mucho más padre, pero es mucho más fácil de entender. Es más una ciudad donde viven muchos superhéroes y los superhéroes trabajan para la policía. Entonces no son superhéroes como vigilantes, son literalmente empleados del gobierno de esta ciudad. Excelente cómic. También hay uno que se llama, si no lo correcto, es Tomorrow Stories, que es una antología. Venían 4 historias por tomo. Hay algunos muy interesantes, algunos no tanto. Y está Tom Strong, que es básicamente la interpretación de Doc Savage por parte de Alan Moore. Es un aventurero de alta ciencia. Ante nada es un científico, un inventor. Si es un hombre perfecto, está tronadísimo, nadie puede contra él. Tiene una familia, está casado, tiene una hija ya que es una teenager, que está enamorada de un tipo que es como un hombre de lava, que se conocieron. Está basado en la relación de Sue Storm y Namor el submarinero. Entonces, obviamente, lo opuesto del agua, o un hombre acuático, es un hombre fuego, lava. Tiene un robot que tiene ¿cómo se llama? Conciencia artificial, ¿no? Entonces, es muy divertido. Yo leí los primeros siete números, que son como que el primer arco. No está malo, pero no es para todo público. Porque lo que te prometen es acción y aventura constante. Pero más que nada te dan un héroe científico que primero piensa y después actúa. Entonces, la mayoría de los problemas los resuelve con su mente, no necesariamente con los puños. Hay menos acción. Ajá, que curiosamente Doc Savage sí lo resolvía la mayoría de cosas con sus puños, y eso es lo que me gustaba del personaje. Entonces, no me encantó Tom Strong, es muy bueno, tiene algo que decir. El arte de Chris Sprouse es precioso, las portadas son muy bonitas, pero no fue mi favorito de toda esa línea. De hecho, la razón por la que yo dejé de leer Top Ten fue porque no me encantó el arte. Pero me lo recomendaron tanto que le volví a dar una oportunidad. Son 12 números, una miniserie de uno de los personajes importantes de Top Ten y un hardcover. El hardcover se llama The 49ers, que nos habla de el tiempo antes de que esta ciudad se estableciera como lugar importante para todos los superhéroes estar. Y también y es Max, que es la miniserie, se enfoca entre uno de los personajes que se la pasa deprimido todo el tiempo, y aquí vemos por qué está deprimido. Y lo padre es que el personaje cuando tú lo conoces es este hombre enorme, fortachón y todo eso, azul. Y cuando ves la miniserie, ves que él viene del planeta de los Smurfs, de los pitufos. Entonces él era el protector de los pitufos. Él era el matadragones de los pitufos. Y resulta que una vez no cumple su misión y alguien muere, alguien muy importante para su vida muere. Entonces, abandona el mundo de los pitufos y se va aquí a Top Ten. Y está deprimido todo el tiempo. Es muy bonito, muy bonito. Es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Top 10. Más que Tom Strong, Top 10. Lorna, ¿algo más? Sí. A ver. A ver. ¿Y fueron? Y también de Metal Man te dice, ¿quisieras saber de Batgirl Year One? Sí. Y del especial de la boda de Mr. Fantástico y Sue. Pues mira, Batgirl Year One, tal cual como lo dice, no recuerdo si son 9 números o 12 números, pero está ahí por ahí. Y básicamente es toda la historia de ella, ¿no? Cómo decide interesarse en ser detective, su relación con su tío, porque no es su papá, curiosamente. Hay variaciones de la historia, pero aparentemente no es su papá, James Gordon, es su tío. Sus papás creo que mueren y él la tiene que adoptar con su esposa, Bárbara, y después su esposa se va con el hijo, pero ella se queda. Y te explican toda la razón por la cual Bárbara Gordon se queda con su tío en vez de irse con su tía, que creo que con su tía es con la que tiene la verdadera relación de sanguínea. Se queda con él, lo admira, lo quiere. Y después cuando ella conoce a Batman, cómo empieza a admirar a Batman y querer ser como él, y cómo se hace su primer traje, y cómo Robin se enamora de ella desde el primer día que la conoce, y Robin le hace su traje a Batichica y se lo manda y le regala batarangs, porque ella, los batarangs que ella tenía eran muy chafas. Entonces es una exploración muy profunda de quién es Bárbara Gordon y cómo empieza su carrera como una nueva vigilante en Ciudad Gótica. Porque originalmente su traje era una, ¿cómo se llama? Era un traje de disfraces para que usó para Halloween. Ella hizo una versión de Batman para Halloween. Y como entra en acción ese día, decide siempre ya ser formalmente una superheroína. Y es cuando Robin le da un traje mucho más práctico. Okay. Excelente. Y en el caso de la boda de Sue y Reed, creo que fue en el número 3, en el anual número 3 de los Cuatro Fantásticos. Y básicamente todos los villanos deciden atacarlos ese día. Y todos los héroes hacen lo posible para impedir que ellos ataquen e interfieran la boda. Y finalmente pues van a es la boda. Jack Kirby y Stan Lee quisieron colarse a la boda y no pudieron entrar a la boda, no estaban en la lista de invitados. Y todos los héroes de Marvel en ese entonces están presentes. ¿Ok? Y es obviamente cuando esta boda finalmente ocurre. Porque durante todo el tiempo, antes de la boda, algo que hizo, que fue maravilloso que hizo Stan Lee, era constantemente tener esos dos personajes entre que sí y que no. Cada vez que daban un paso adelante, algo sucedía y se daban un paso para atrás. Uh-huh. Y para hacerlo más interesante, se crea el triángulo amoroso entre Namor, Mr. Fantástico y su Richard. Bueno, en ese entonces su Storm. Y me encanta, ¿no? De cómo este hombre que es total intelecto tiene que constantemente enfrentarse a un nivel emocional contra un hombre que no tiene gran intelecto, pero físicamente, bueno, es superior a él. Exacto, ¿no? Y además, y no solo eso, es, mi amor, te vienes conmigo, te hago una reina. Literalmente, ¿no? No solo en nombre, porque Namor es el rey de Atlántida. Entonces así, vienes conmigo y tendrás súbditos. ¿Qué te puede ofrecer este individuo? Peligro el resto de tu vida. Que de hecho sí fue lo que pasó. Y no solo eso, cuando finalmente se embaraza su Storm, o en ese entonces ya Sue Richards, el embarazo es totalmente peligroso para ella y podía morir, porque son la cantidad de rayos cósmicos de ellos dos juntos en la forma de Franklin, pues por poco la mata. Entonces, o sea, la oferta de Namor no estaba tan mala, pero me encanta el romance entre Sue y Reed. Pues ya pásamelo, ¿qué le vamos a hacer, Lorna? No va a dejar de marcar. Seguro nos quiere decir que próximamente se acerca una nueva TNT en noviembre. ¿Cómo estás, mi querido José Miguel? Bien, amigo, aquí saludándote. ¿Qué me cuentas? Nada, te cuento que, bueno, primero que nada quiero hacer mi pregunta al aire. Adelante. ¿Nos puedes platicar? Yo sé que recientemente, digamos, desde las Crisis Infinitas, ajá, ha habido varios reboots de Superman. Sí. Ha sido total, me parece que 5. Entonces me gustaría que con calma nos explicaras cada uno de esos 5. Uno, okay, de Busiek, que trató de contar otro de Jeff Jones, creo, algo así, de que contaba. No. La definitiva, pero nunca fue. Ahorita te digo, fue Man of Steel. Con calma. Man of Steel, Birthright, Secret Origin y los Nuevos 52, son 4. Bueno, los que sean, pero usted decía 4, no eres el experto. Por eso me acudo. Gracias. Quiero que nos platiques un poco también, uh-huh, de qué le pasó al Hombre del Mañana, que a final de cuentas es como un cierre del Superman de la Era de Plata. Hasta ahí. ¿A qué te refieres con el Hombre del Mañana? Aprovechando que estoy hablando y ya que comentaba con... No, espérate, ¿a qué te refieres con el Hombre del Mañana? ¿Te refieres así a Superman o el Cyborg Superman que fue conocido como el Hombre del Mañana? No, la historia del amor. Whatever happened to the man of tomorrow. Okay, yeah. No, esa, yeah. Okay. Bueno, ya pasamos a otro asunto. Saluda a todos tus escuchas. Anota, por favor, en Thor Rock todos los asuntos para que no se me olviden. Ajá. Sí, hace todo lo de Superman. Desde ¿qué le pasó al Hombre de Mañana de Alan Moore? Sí. Todas las veces que lo han reseteado. Sí. Desde John Byrne, Keith Busiek. Fue Mark Waid. Mark Waid. Ya ves, por eso te acudo a ti. Pero bueno, ya déjame hablar. espérate. Te hablo, la última vez que te dejé hablar, se perdí todo mi rating. Cállate, al contrario, yo soy el que levanta el rating. Oye, precisamente para eso te hablaba, para ¿qué pasó? Más rating. Fíjate que Artes 9 para que, como siempre, el Lorna nos siga tomando en cuenta. No como esos del negativo y esos programuchos que hay por ahí de cine, que es disque de cine. Artes 9, que sí es un sitio serio, formal, como el negativo, tiene para todos tus escuchas de Comic Manía, nada más que obviamente con las reglas de Artes 9, tenemos regalitos de la película El Marciano, que aquí es una operación rescate por cortesía de 20th Century Fox y Artes 9. Genial película, me encantó. Y es maravillosa, es divertidísima, es larga pero muy divertida. Vamos a regalar 5 paquetes de supervivencia marciana, es decir, tú te vas a convertir en un marciano, bueno, como Matt Damon, que está en Marte. Recordarás que en estos 4 años, una de las cosas que tuvo que aprender es a cultivar sus propias verduras. Entonces tenemos esos paquetes de supervivencia, vamos a regalar 5, ustedes dispongan la mecánica, pero la entrega únicamente podrá ser el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Museo de Arte Popular. Ahorita lo voy a compartir a Lorna la información para que la posteen, por favor, en las redes sociales. A las 5 de la tarde, porque ahí vamos a presentar la revista Castálida 54, dedicada a la lucha libre. Va a haber luchadores en vivo, obviamente, va a haber... yo sé que tú eres un deportista, pero para tus escuchas tenemos mezcal de cortesía por cortesía de mezcal. Okay. Entonces, por parte de Artes 9, van a 5 regalos y los pueden recoger sí, solo sí, en ese evento. Perfecto. Okay, pues que sea por Twitter, ¿no, Lorna? Hashtag soy un marciano, ya estuvo. Ok, ya estás. Muchas gracias. Van para allá la información de dónde deben de recoger su premio. Y me coordino con Lorna y pues saludos. Y ahí espero que al rato me expliques toda la historia del hombre del mañana, de Alan Moore hasta el día de hoy. Oye, por cierto, ¿qué hay de cierto que ya se anunció la muerte de Bruce Wayne? También lo dejo como pregunta. Ya estás, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde, hasta luego, gracias. Bye bye. Pues vamos a ver, ya saben, pueden recoger sus paquetes del marciano. Me hubiera gustado que la película se hubiera llamado The Martian o El Marciano. Operación, que es Misión Rescate o Operación Rescate. Creo que le pusieron Misión Rescate, algo así. Misión Rescate. Misión Rescate. Qué estúpido nombre. Sí. No, qué estupidísimo. Nada. Exacto. ¿Perdón? La distribuidora. Sí, pero es que El Marciano, pues pones la cara de Matt Damon al lado del marciano, la gente va a decir, hey, ¿qué está pasando? No está verdecito, no está cabezón. ¿Qué está pasando? Fui a ver la película con cero expectativa. Había visto el avance y me gustó el avance. Nada me esperó a lo entretenida que va a ser la película. Porque imagínate, es un hombre solo en Marte por gran parte de la historia. Y la última vez que yo vi a un hombre solo en un espacio vacío fue la del náufrago con Tom Hanks y quería matar a alguien. ¿Wilson? Sí, no hay nada ni similar a Wilson en esa película y se lo agradecí a Matt Damon. Porque Matt Damon no necesita a Wilson. Okay. Él solito puede hacer que todo funcione. El problema que teníamos con Tom Hanks es que él no tenía esa capacidad de darte todo lo necesario para que entiendas. Lo que hacen aquí, que es similar a Wilson, él tiene que grabar su experiencia de todo lo que está pasando. Y en esa experiencia es donde en serio la verdadera comedia es la que está funcionando. Y cada cosita que hace, un timing cómico perfecto. Para alguien que no es un actor cómico, que es un actor dramático, el timing cómico que él tiene es perfecto. Por decir, cuando él está diciendo, cuando lo abandonan en Marte, no lo estoy matando nada, es obviamente que lo abandonan en Marte, porque si no la película no se llamaría El Marciano. Él está ahí y empieza a hacer como que cuenta de todo lo que tiene para comer y hace como un listado de cuántos días puede sobrevivir con la comida que ya está ahí. Pero decide que él tiene que crecer su propia comida. Y lo que me encanta es que se lo está diciendo esto a la cámara. Pero tú está empezando la película, no sabes quién es quién. Y dice, qué bueno que yo voy a decir que tenga que crecer su propia comida, porque resulta que en la misión yo soy el de... ¿cómo se llama? ¿El botanist? El que está ahí. El que distribuye la comida, el que crece la comida. Él estudió okay, como un agricultor, botánica. Botánica, él es el botánico de la misión. Entonces, pero me encanta la cara que él pone, dice... Porque dice, aparentemente voy a tener que hacer mi propia comida. Afortunadamente yo soy botánico. Y sonríe a la cámara y muestra el listado de quién es cada quien en la misión. Y aparece él. Y nomás me encantó eso. Y además le meten muchísimos puntos cómicos, muy gracioso, te mueres de la risa. Y lo padre es que cuando crees que ya todo está yendo, va a ir bien, empiezan las cosas a fallar. El equipo que es el equipo que lo abandona, o sea, son muy buenos actores. Jessica Chastain, que es genial. Kate Mara, que es fantástica. Sebastian Stan, alias Winter Soldier, que también es genial. O sea, tienen muy buen elenco. El elenco que está en la Tierra también es un excelente elenco. Entonces, o sea, nada falla. El nivel de dirección de Ridley Scott, como siempre, es genial. Todo avanza bien rápido, corre rápido, divertida. O sea, yo me tuve que desmañanar para llegar a tiempo a la función. Y a pesar de que estaba cansado, después de ver la película, me levantó el ánimo. Yo no sé a nivel científico si la ciencia que muestran en esta película es correcta. Gente se está regodeando de que sí, es muy correcta. Pero no importa. Porque lo padre es que lo hacen, la investigación que hacen es suficiente para que te lo presenten en poquito y tú lo asumas como correcto. Y si eso no es correcto, no importa. Porque lo padre es que te entretiene, te divierte y no es una, no es una película, no es un documental de ciencia ficción. O digo, no, un documental de ciencia en Marte. Es una película divertida, con acción, con comedia. Y todo lo que hacen, por decir, con este, cuando él tiene que ir a buscar cosas que han caído en Marte, las tiene que utilizar para poder comunicarse con los marcianos, con, ¿cómo se llama? Con la Tierra y todo eso. Y todas las cositas que se le ocurren, digo yo, wow, o sea, debí de poner atención en la escuela. Porque aparentemente la ciencia es divertida. Las matemáticas te sirven para algo, ¿no? Corte a Joy tomando nota en el iPhone. No, es que olvídate de eso, Lorda. Si yo hubiera, si yo me puse dos o tres veces en el lugar de Matt Damon y digo, ay, yo hubiera muerto, ay, yo hubiera muerto, ay, yo hubiera muerto. Todas las veces. La tengo que ver, la tengo. Es muy buena, vayan a verla. Es muy divertida, muy entretenida. Lo que más me gusta es como Ridley Scott es un verdadero un maestro cineasta. Y cuando él quiere trabajar bien, trabaja muy bien. Por decir, la de Thelma y Luis, aquí le pusieron un final inesperado. Uh-huh. Yo no quería ver esa película, se me hacía muy aburrida. Digo, las aventuras de dos chicas en... es buenísima. Porque Ridley Scott sabe cómo dirigir una película entretenida. Y después hace películas como, no sé, Hannibal, que la detesté. Uh-huh. O Prometeo, que quieres matar a alguien. Yo esa ni la vi. Pero después tienes Blade Runner, que hasta el día de hoy seguimos debatiendo de qué se trató la película, ¿no? Y aquí también lo logra. Es una película divertida, entretenida, con suficiente ciencia para decir, ah, qué interesante, ¿no? Pero más que nada es lo humano. Por decir, hay un momento donde su equipo de astronautas que lo abandona en Marte descubre que está vivo y tienen que debatir si regresan por él o no. Y ese momento es genial. De hecho, también sale el actor este mexicano, que es un actorazo, Miguel Peña, si estoy en lo correcto, que también... ¿Perdón? Michael Peña. Sí, Miguel Peña. ¿No es mexicano? ¿De qué es? Es Micha y Micha. Bueno, él es un excelente actor. Me encantó en Crash y en todas las películas que lo he visto. Y aquí hace del chavo graciosito. Curiosamente, hace ese mismo tono que hace en Ant-Man. Pero aquí funciona mejor. Porque aquí le pone verdad. Aquí no lo hace como una caricatura. Aquí es graciosito, pero su gracia va en pro a la historia. No nomás es graciosito, chistosito, chistosito. Aquí sí tiene un verdadero porqué. Me encantó la película. Vayan a verla, se los recomiendo muchísimo. Sí. Y después, ¿qué más les iba a decir? Bueno, la próxima semana tienes una misión porque no voy a estar yo. Voy a tener que hacerlo desde mi casa. No. Vas a tener que ir con Hugh Jackman. Ah. Porque yo no voy a poder estar. Ah, tú me digas. Viene Hugh Jackman. Para la de Peter Pan, ¿no? Así es. Mira eso. Y yo no voy a estar. Ah. Lorna, tu corazón está rompiéndose en mil pedazos. Así es, no voy a estar. Me va a extrañar Hugh. Y le decía a Bernardo que el cumpleaños de Hugh es el 12 de octubre. Ah, me parece perfecto. Pero bueno, ahí te va. ¿Es Libra? Es Libra como yo. Hay que tener peligro con las Libras. Es peligroso. Créeme. Todas mis experiencias con las Libras, la única buena ha sido contigo, Lorna. La única, déjame decirte. Pero bueno, ahí les va. El hombre del mañana, Superman. ¿Ok? La primera vez que lo rebotean, y lo rebotean cañoncísimo, fue en Man of Steel, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Cambian todo. En el caso muy particular de, como era conocido anteriormente, Krypton, era un lugar muy cálido, un lugar muy bonito, un lugar lleno de científicos, sí, pero había mucho corazón, había mucha emoción. Y lo que hace John Byrne lo vuelve un lugar totalmente frío, carente de emoción, carente de este calor humano. Es un lugar dedicado 100% a la ciencia. Y de aquí nace un hombre llamado Jor-El, que por primera vez él decide sentir y pensar en algo más allá que solo la lógica de lo que puedes descubrir a un nivel científico. Él sí se enamora de Lara. Él sí quiere estar con ella. Desafortunadamente no pueden tener relaciones físicas. Todo se hace a través de probeta, ¿no? O sea, utilizan las partes genéticas de ambos padres y los unen dentro de un, un Matrix, ¿no? Es exacto. Pero curiosamente él insiste en conocerla porque le quiere comentar lo que va a hacer, y él descubrió que va a explotar Krypton, pero va a salvar a su su progenitor. Uh-huh. Y le dice a ella cuál es su plan y ella acepta el plan. Y dentro de este mundo frío finalmente hay calor humano y hay amor entre Lara y Jor-El, que se acaban de conocer por primera vez, y deciden mandar a su hijo en este gran acto de sacrificio y de antiegoísta para que la Tierra tenga su más grande salvación y su más grande protector. Y de ahí cambian todo. El nivel de fuerza de Superman es mucho menor. Sus capacidades físicas son mucho menor. Ya no puede respirar en el espacio exterior. Ya no puede hablar en el espacio exterior. No puede vivir eternamente bajo el océano. No puede hablar en el océano. Es más lento que Flash. Lo limitan lo suficiente para que el personaje sea más verosímil y más creíble en los años 80. Eliminan a todos los kryptonianos. No hay superchica. Nunca hubo un Superboy, jamás hubo un Superbebé, no existe Krypto el Superperro, no hay nada kryptoniano en la Tierra excepto Superman y la Kryptonita. Y la Kryptonita ya tiene una razón de ser. La radiación que estaba matando a los kryptonianos venía de este material que estaba en el centro de Krypton. Y lo que estaba matando a los kryptonianos es que empezó a crecer kryptonita dentro del centro de Krypton y estaba saliendo a la superficie. Y cuando explota, un pedazo de kryptonita llega a la Tierra con Kal-El. ¿Ok? Y no afecta a los seres humanos a menos que estés cerca de la kryptonita por mucho tiempo. Uh-huh. Te empieza a envenenar a ti también si eres un ser humano, pero envenena inmediatamente a los kryptonianos. Y así estuvo por muchos años. Y después pues ya les valió y ya está. Krypto ya está en la Tierra, ya está la verdadera superchica. Todos los kandorianos ya llegaron a la Tierra, ya fue todo un desastre. Pero bueno, lo que hizo John Byrne me gustó bastante. Después de eso, redefine algunas cosas Mark Waid en Birthright. No reescribe la historia, nomás redefine para que encaje un poquito mejor con lo que estaba pasando en Smallville. Ah, ok. Por decir, tú ves que en Smallville aparece por primera vez este símbolo, que es el escudo de Superman con una doble, como una S y una Z, ¿no? O sea, como un símbolo que parece, no sé, el infinito. Como el infinito. Como el infinito. Y ese tipo de cosas es la que aparece en Birthright. Y no tanto redefine su origen, o sea, como que eso se mantiene igual a lo que había establecido en John Byrne, pero aquí le agrega el rollo de que... ¿qué fue lo que pasó después de que él termina la prepa, la universidad? ¿Cómo decide volverse reportero? ¿Cómo decide volverse Clark Kent? ¿Por qué empieza a utilizar los lentes? Cositas así. Te las van explicando en Birthright. ¿Okay? Y también medio reescriben cómo estaba Krypton, pero no del todo. ¿Okay? Enfoca más en la Tierra. Ajá. Y después viene Secret Origin de Geoff Johns. Que ahí agarran todo lo propuesto por Birthright, todo lo propuesto por Man of Steel, y lo tiran a la basura y empiezan de cero. Sí hubo un Superbebé, sí hubo un Superboy. Superboy fue parte de la Legión de Superhéroes. Él fue el más grande héroe de la Legión de Superhéroes y por ende, obviamente, ellos son inspirados. Lex Luthor tuvo cabello, se conoció a Clark Kent en Smallville. Hay 20,000 variaciones de Kryptonita en la Tierra. Todo eso lo reescribe y básicamente regresa a Superman a lo que Superman era antes del 86 en Man of Steel. O sea, súper, súper poderoso. Sí. Para variar. Y después lo que pasa en los nuevos 52, lo vuelven a reescribir todo. Y aquí la única diferencia creo que es un Superman mucho más violento, más agresivo, menos... tranquilo, calmado y pausado. Es más más pues sí, más agresivo, no hay otra manera de ponerlo. Y curiosamente, antes de empezar a utilizar su traje ya emblemático de Superman, que en este caso es una armadura kryptoniana, por un tiempo utiliza una playera de manga corta con el símbolo de Superman, la manta que lo cubrieron como bebé es su capa, unos jeans y unas botas de trabajo, el peor traje de superhéroes que jamás he visto en mi vida. Pero el más fácil cosplay. El cosplay más fácil, pero créeme, cuando he usado ese cosplay nadie le interesa. me gustó cuando lo usó Superboy con él, Connor Kent, cuando utilizó una playera negra con el símbolo de Superman. Me gustó, pero cuando lo usa Superman, el verdadero Superman, ahí sí no me gusta. Entonces sí, tache con eso. Y a ver qué más. Y ya, sería como que todo lo que podemos explorar. Y en el caso de Whatever Happened to the Man of Tomorrow, lo que le pidieron a Alan Moore es que escribiera la última historia con Superman. La última, última historia. ¿La leíste? No, leí. No leíste. Bueno, si no la leíste, me pones en un grave problema porque te iba a contar el final, pero. Si ya la leíste, no la has leído, no te la puedo contar. No, no la leí. Básicamente le pidieron a él que escribiera la última historia con Superman. La última historia. Y lo que se le ocurre hacer a nuestro buen amigo Alan Moore es lo siguiente: algo está pasando con todos los enemigos de Superman que antes eran más graciosos, más jocosos, menos violentos ni brutales, y se empiezan a poner más brutales. Por decir, dos personajes que eran chistosos como The Prankster y Toyman empiezan a matar gente. Y todos los demás villanos de Superman descubren su identidad secreta y empiezan a matar a sus amigos y ponen en peligro la vida de sus amigos. Y él tiene que llevar a todos sus amigos a la fortaleza de la soledad, porque si no, los van a matar a todos. Se lleva a Perry White, a Jimmy Olsen, a todos ellos. Y él está ahí sin saber qué hacer porque todos los villanos se acercan a matarlo. Y aparece un campo de fuerza que rodea toda la fortaleza de la soledad. Entonces, adentro están en la fortaleza Superman y sus amigos, y afuera están todos los villanos. Y el campo de fuerza bloquea a los héroes de la Tierra para entrar. Y ni Batman, ni Robin, ni Capitán Marvel, ni nadie puede entrar a ayudar a Superman. Superman está totalmente solo, con puros seres humanos. Y Superman sabe que su muerte se aproxima. Entonces sí es la última historia de Superman, pero muchas cosas se resuelven. Finalmente descubres a quién ama, a Luisa Lane o a Lina Luna o Lana Lang. Se habían separado Perry White, su jefe del planeta, se había separado de su esposa. Descubrimos qué pasa con ella. Hay un gran sacrificio que dos de sus amigos tienen que hacer para salvarle la vida a Superman. De hecho, tres de sus amigos tienen que hacer un gran sacrificio. Y sus amigos están más que listos para hacerlo, porque Superman siempre los ha salvado a ellos, sin duda. Hay una aparición de la Liga de la Legión de Superhéroes, una aparición de Supergirl preciosa. El final, o sea, te hace llorar. Y lo más padre es que aquí defines qué tan buen lector de Superman eres y qué tan gran fan de superhéroes eres. Porque hay mucha gente que ve el final y no lo entiende. Entonces, si tú ves el final y no lo entiendes, tache, no puedes venir al programa otra vez. Pero mientras tanto, por favor, lee Whatever Happened to the Man of Tomorrow, qué sucedió con el hombre del mañana. Varias veces ha sido reimpreso en español, entonces no tienen excusa. Encontrarlo en inglés es facilísimo, hay por doquier. Los números originales son difíciles, obviamente, pero las reimpresiones son fáciles de conseguir. Y lo que más me encanta es que Superman hace algo al final de esa historia, que dices, es que era la única solución, pero para Superman no le parece, por mil y un razones, y tiene que tomar cartas en el asunto. Es excelente, es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida, en serio, se las recomiendo muchísimo. Y aquí continuamos con lo que tenemos aquí en el Twitter. Tenemos a Miguel Ángel, que nos dice, saludos Joey y compañía, ¿nos pueden hablar sobre los U-Men? Si son los UFOs, si estoy en lo correcto, los U-Men, es que los U-Men eran villanos de los Hombres X. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Que tenían un líder que lo que él quería hacer era matar a todos los mutantes, agarrar pedazos de los mutantes, pegárselos a hombres normales, para que hombres normales tuvieran poderes mutantes, ¿cierto? Ajá. Por decir, agarraba a un mutante, le cortaba las alas, se las pegaba a un ser humano. Entonces ya no era un mutante, era un humano con alas mutantes, ¿cierto? Ajá. Y básicamente tenían unos trajes muy extraños, como que era... cuando hay esas películas donde se tienen que enfrentar contra viruses, se ponen esos trajes de plástico que los cubre todos y tienen como un tanques de oxígeno y tienen como un visores. Exacto. Así se vestían todos. Pero todos esos personajes tenían esos poderes mutantes porque su líder se los dio. Y su líder tenía un nombre bien padre, ¿no? John Wisdom o algo así, ¿no? Algo así. No, tiene un nombre raro. Y el tipo resulta que era un virus que está desde la... Sí, ¿te acuerdas, no? Que supuestamente hay un virus o una bacteria que es creada al mismo momento que nace todo el mundo. Uh-huh. Y esta bacteria constantemente quiere matar gente, matar las cosas a su alrededor. Sí. Y va poseyendo diferentes criaturas hasta llegar a un ser humano. Porque, por decir... era una bacteria, después esa bacteria infecta un pez, ese pez infecta un tiburón, y así, ¿no? La cadena. Hasta que llega al ser humano y por mucho tiempo se queda dentro de ese ser humano. John Sublime. Es el villano. Y es el líder de los Human. Y lo que quiere hacer es matar a todos los mutantes, porque de alguna manera él es una mutación y como que se odia a sí mismo. Y cuando hay una historia en el futuro que se llama Here Comes Tomorrow, John Sublime, o esta bacteria, este virus que se llama John Sublime, acaba de infectar a Bestia de los X-Men, y por eso es que Bestia es el villano de Here Comes Tomorrow, ¿cierto? Creo que sí, no me acuerdo bien. Yo lo leí hace mucho tiempo. Sí, yo también no me acuerdo bien. Pero lo hice. Los Human, sí. Más para acá. Ah, ok, o sea, cuando creo que tienen una criatura que rastrea mutantes. Ah, ok, ok. Es más o menos donde estaba todo lo de Hope y antes de... Eso ya no estaba leyendo Los Hombres X en ese entonces. Pero fue creado por Grant Morrison en New X-Men. Y todo lo que escribió Grant Morrison para New X-Men sí lo leí. Sí, también Miguel Ángel nos dice, a ver, Joey, ¿qué cosas te gustaron y no te gustaron de Batman Returns de Tim Burton? Tú la viste, me imagino. ¿La de cuál? Batman Returns de Tim Burton. Sí. ¿Perdón? ¿Batman Regresa? ¿Qué me gustó y qué no me gustó? Tim Burton. ¿Perdón? El villano son dos. El pingüino y Gatúbela. Y también Max Schreck. Ah, sí. Que es el millonario ahí que ayuda a Pingüino. Bueno. Ahí les va. Se ve muy bonita. Me gusta que tiene ese tinte azul. El traje de Batman me gusta bastante. El traje de Gatúbela me gusta bastante. El traje del Pingüino me gusta bastante. Los trajes de Max Schreck están muy bonitos. Me gusta que todo esté nevado. El Batimóvil se ve igual de padre. La historia es una basofia. Es de ridícula y estúpida. Cuando los pingüinos atacan Ciudad Gótica con cohetes, es para matar a alguien. Cuando tan estúpidamente el pingüino está tomando control del Batimóvil y le manda la amenaza a Batman, y Batman graba la amenaza y después lo utiliza para desprestigiarlo ante el público, es estúpido. Lo que le hicieron facialmente, el maquillaje que le pusieron al pingüino es tan grotesco que sí me dio mucho asco. Que lo hicieran, si te gusta, cada quien, que lo hicieran literalmente un hombre pingüino, también se me hizo bastante grotesco e innecesario. Que Batman mate por doquier se me hizo abominable. O sea, él mata gente. De hecho, de alguna manera u otra, él mata al pingüino. Se está enfrentando contra el pingüino, le lanza los murciélagos. Literalmente le lanza murciélagos. Pingüino cae a su muerte, ¿no? Después, no me gustó que Gatúbela tuviera 9 vidas. No me gustó que Gatúbela tuviera poderes místicos que se los dan los gatos por resucitarla. Ah, sí, sí. Porque recordarás que los gatos le dan respiración artificial. Dios mío. No me gustó la actitud de Selina Kyle, que es una idiota y después es una seductora. Hay un momento muy estúpido pero muy bonito, que es cuando están hablando del muérdago, que están bailando ellos dos y primero tienen la plática cuando son Batman y Gatúbela, y después tienen la plática cuando son Bruce Wayne y Selina Kyle. Es estupidísimo, sí. Pero funciona gracias a las actuaciones de Michael Keaton y Michelle Pfeiffer. Pero en general es una película con muchos errores, muy mal hecha, tiene gran estilo pero muy poca sustancia. En tu opinión, mejor que a ti te gustó un poquito más que a mí, ¿no? Un poquito, en su tiempo. Ya después la volví a ver y ya fue cuando le encontré los problemas. No envejece bien, ¿verdad? No, para nada. ¿Te acuerdas cuando Batman se está enfrentando contra un grupo de los villanos del círculo? No, que es el Triángulo Rojo, que son estos villanos del circo. Y tiene un batarang programable. Ah, sí. Programa su batarang. Y me encanta porque el readout digital está al nivel de algo de los años 70, ¿no? Está horrible, ¿no? Y lanza el batarang y vemos todo a través de la visión del batarang, ¿no? Como que la cámara está sobre el batarang y golpea a todos. Y un poodle chiquitito brinca y lo cacha en su boca. Entonces, un perrito microscópico atrapa un batarang. Puede detener un batarang. Ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Esto está tan malo como la serie del 66. O sea, esto no es Batman. Y cuando lo comparas con algo que es tan brillante como la saga de Christopher Nolan, del Caballero de la Noche, dices, es que en serio, es que son peras y manzanas, ¿no? O sea, sí son frutas, pero son tan diferentes que no puedes compararlas. Porque de alguna manera u otra lo que estaba haciendo Tim Burton a nivel visual es genial, pero no entendía quién es Batman a nivel historia. Entendía la parte gótica del personaje, entendía el estilo, la superficialidad, pero no la sustancia. Sí, pues como todo lo quiso hacer a su criterio de Tim Burton, no al criterio de los fans. Y es curioso porque hay historias que le quedan perfecto. Big Fish es hermosa, Ed Wood es gigantesca. Manos de tijera es todo él. Es su sello total. Pero curiosamente, cosas como El planeta de los simios le queda grande. La leyenda de Sleepy Hollow, El gigante sin cabeza, visualmente es genial. Pero es lenta y es aburrida y fácil, difícil de entender. Pero visualmente es un manjar. Entonces, es el problema de Tim Burton. Nunca sabes qué Tim Burton te va a tocar. Lo visual es lo que le queda. Uh-huh. Pero sí, las historias de repente se le va la onda. No hubiéramos tenido la brillante serie animada de Batman sin la película de Tim Burton. Ajá. No hubiéramos tenido las películas de Christopher Nolan sin la película de Tim Burton. Pero en general es muy mala. Las dos de Tim Burton. Pero claro, si las comparas con las de Joe Schumacher, pues son obras de arte, ¿no? Pues ese es tu punto de comparativo. Y finalmente, aquí a Miguel Ángel nos pregunta acerca, ¿nos pueden platicar acerca de Malekith de los cómics? Sí, claro. Malekith es un villano de Thor, obviamente. Ah, sí. Es un elfo oscuro. Él es el líder de los elfos oscuros. Y lo que él está buscando originalmente en su primera aparición es el... ¿Cómo sería Casket? Lorna, a ver si me pueden ayudar. ¿Casket? No, es como una... Es un pequeño baúl. ¿Dónde pondrías joyería? ¿Es más baúl? ¿Se podría decir? Pero es muy chiquitito. Es donde pondrías... Es como una cajita donde pondrías joyería. Un cofre. Ah, un cofre. Sí, es... Cofre. Entonces, hay una cosa que se llama el cofre de los inviernos antiguos. Uh-huh. ¿Ok? Y así como la caja de Pandora, cuando abres la caja de Pandora, cosas malas suceden. Cuando abres este cofre, es invierno eterno. ¿Ok? Entonces, lo que quiere hacer Malekith es agarrar este cofre y abrirlo para crear un invierno eterno y de esa manera poder ser el rey de los nueve mundos, ¿no? Matar a Odín, destruir la tierra, etcétera, etcétera. Obviamente, el cofre tiene un guardián, es un guardián eterno. Mientras alguien tenga ese cofre, tiene vida inmortal, ¿ok? Y Malekith manda a varias personas a poseer este cofre y no lo logra, hasta que finalmente queda cerca a poseerlo y cuando lo va a tomar, se abre. Y cuando se abre, hay invierno. En toda la tierra. Lo padre es que sucedió durante los 3 meses de verano. Entonces, por 3 meses o 2 meses, en la tierra Marvel, mientras era verano, estaba nevando. Entonces, era verano en todas partes, excepto en tierra Marvel. Y eso se me hizo bastante curioso que lo hicieran, ¿no? Que fue bastante osado de ellos. Escrito por Walt Simonson. Malekith, si estoy en lo correcto, fue una creación de Walt Simonson. También tenía un aliado, Malekith, que se me olvida su nombre real, pero era un elfo gigantesco que se enfrenta contra Thor y Thor lo vence. Eventualmente el Beyonder, durante las Guerras Secretas 2, agarrará a este aliado de Malekith que había caído en una fosa. Uh-huh. Le dará super fuerza y lo volverá Curse y se volverá un enemigo mayor de Thor, hasta que eventualmente se volverán amigos. Larga historia. Y pues básicamente el Malekith se sigue enfrentando a Thor, lo logra vencer Thor y creo que muere, si estoy en lo correcto. Pero curiosamente, durante la batalla contra Malekith, murieron varios seres humanos. Uh-huh. Y estos seres humanos, como fueron asesinados por fuerzas de Asgard o fuerzas de estas criaturas que vienen de los nueve mundos, todas las almas humanas, en vez de irse al infierno o al cielo, se fueron al infierno asgardiano, al inframundo asgardiano. Uh-huh. Y lo que decide hacer nuestro buen amigo Thor, con un grupo de asgardianos, es ir al infierno asgardiano llamado Hel, H-E-L, enfrentarse a Hela, hija de Loki, uh-huh, y rescatar estos, ¿cómo se llama? Estos seres humanos, estas almas humanas. Y básicamente ese sería todo lo de Malekith. El personaje de Malekith, curiosamente, es de piel blanca, pero un lado de su piel es totalmente negra. Porque supuestamente es una gran cicatriz, pero su cicatriz es totalmente negra. Y por eso tú recordarás en la película de Thor The Dark World, cuando se enfrentan Malekith y Freya, que es la mamá de o Frigga, que es la mamá de Thor, y la mata, y Thor llega y le lanza un rayo, le quema mitad de la cara. Es para, para que se parezca más al, del, al de los cómics. Y yo creo que estamos llegando. A ver, Lorna, ¿tienes alguna pregunta más por ahí o ya? A ver, adelante, por favor. Mira, tengo también por aquí. Ajá. Pregunta, déjame cambiarle ya. Tengo a Pedro Coronado, que ya me dio un tip para saber que es él y que no es ningún troll. Obviamente no voy a decir el tip. Obviamente no. Al aire. Entonces, nos dice, Superman ha portado otros trajes aparte del clásico azul y rojo. He sabido que llevó el Gang Buster. Sí, tiene toda la razón. Ha usado varios trajes. El primer traje que jamás usó, además del Superman, y espero tener toda la razón y estar lo correcto, fue el de... ¿No? No. A la nocturna. Él fue a la, ¿no sabías que él fue a la nocturna? ¿Ves lo que pasa cuando no vas a las pláticas de Batman Day? Ah, caray. ¿Ya ven? Sí. Brainiac se roba la ciudad de Kandor. Superman rescata la ciudad de Kandor, que está encogida en una botella, ¿cierto? Ajá. Lleva esa ciudad embotellada a su fortaleza de la soledad. ¿Ok? Pone un foco rojo sobre la, este, la ciudad de Kandor. Y este sol rojo, perdón, este foco rojo emula la radiación de un sol rojo. Por ende, nadie en Kandor tiene superpoderes. De vez en cuando Superman se encogía, entraba a Kandor para chatear con todos los otros kryptonianos que estaban por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Hay un crimen. Hay que resolver el crimen. Superman no tiene poderes en la ciudad de Kandor y todo el mundo conoce que a Superman. Es él para crear miedo, temor y misterio en los criminales. ¿Qué es lo que hace? Se pone un disfraz basado en Batman. Oh, yeah. ¿Ok? Pero como no hay murciélagos en Kandor ni en Krypton, tiene que adoptar una criatura oscura, nocturna, que se halla en Krypton. Y es un pájaro negro que se llama Nightwing. Exacto. Y como Jimmy Olsen lo acompañó, Jimmy Olsen funciona como su Robin. Entonces, como Robin tiene un traje rojo con amarillo y un poquito de verde, buscan un pájaro kryptoniano que también tenga ese tipo de plumaje y es, ¿no? Ave de fuego, Flamebird. Ah, entonces Superman y Jimmy Olsen son los son el Batman y Robin de este de Kandor. Cuando ellos no están, un primo de Superman, Van C, y su asociado, amigo que trabajan juntos en un laboratorio, Akbar, son el segundo Nightwing. Y Flamebird. La razón por la que Dick Grayson adopta el título o el nombre de Nightwing es un traje negro oscuro basado en su mentor Superman, Batman, y el nombre que primero usó su tío, de alguna manera u otra, su tío postizo, Superman. ¿Ya ves? De ahí sale todo. Y fue el primer traje. El traje está horrible, pero bueno. El primer traje que Superman usó, además de su traje clásico. ¿Tan horrible como el de Nightwing, el primero? No, este mínimo no muestra pecho. Okay. Está feíto, pero no muestra pecho. De hecho, ¿sabes qué es? Me encanta. El traje es totalmente negro. Es negro con negro y un poco más de negro. Tiene un círculo blanco en medio. Y dentro del círculo blanco tiene literalmente una ala nocturna o una ala negra. Oh, yeah. Porque en vez de tener el AS de Superman, tiene una ala negra. Y yo digo, ¿qué onda con esto? Pero bueno, y es peor. El de Flamebird es peor. Tiene como que fuego en su pecho. Nada más. Pues sí, porque es un ave de fuego. Pero bueno, también el de Gangbuster, cuando Superman mata a unos criminales de Krypton en otra dimensión, queda loco, pierde un poquito la conciencia y empieza y adopta el disfraz de otro chico llamado Gangbuster. Gangbuster era un chico latino que peleaba contra las pandillas en una parte pobre de Metrópolis. Cuando ese chico queda inválido, se me olvida el nombre del personaje, un personaje nuevo, Superman adopta el traje de Gangbuster por un tiempo. Después, cuando se sale volando al espacio, se vuelve un gladiador y tiene un traje de gladiador, que es básicamente como un calzoncillo, una cosa metálica que cruza su pecho y su capa. No sé si alguna, y tenía barba en ese entonces. Y se vuelve un gladiador en el mundo bélico, en War World. Obviamente, después de su muerte, cuando él regresa, tiene un traje negro. Tiene un traje negro con plateado, recordarás. Bastante bonito y tenía cabello largo. ¿Pero por qué era negro nomás? Lo que pasa es que era un traje para que estaba jalando energía solar. Que estamos en lo correcto. El negro es el que absorbe toda la, todos los, toda la, todo el sol, todo el calor. Entonces, pues, por eso estaba constantemente absorbiendo energía solar. Porque después de estar muerto por un año más o menos, había vaciado todas sus células de energía solar y tenía que recuperarlas otra vez. A ver quién más. Ah, después de ese tiene el estúpido traje eléctrico, que es horripilante. Es un traje azul. Cuando él pierde sus poderes dados por el sol. Cuando se dividió. Ah, bueno. No tanto se dividió, era otra persona fingiendo ser Superman con un traje rojo, pero él tiene un traje azul eléctrico. Que ese azul eléctrico o ese traje azul eléctrico se vería bien en cualquier otro personaje, excepto en Superman, porque no es un mal diseño. No, está padre, pero pues, pero no es Superman. No es Superman. Y después de ese traje, pues tuvo el que no tiene, donde no tiene calzones, que es el que está usando en la película de Man of Steel, que es hermoso, aunque me gustaría que tuviera los calzones negros rojos por fuera, perdón. Y también tenemos el de jeans y playera de manga corta de Superman. Y el que está usando ahorita, que sí es muy parecido al clásico, pero es una armadura, ¿no? Ah, y también, por un tiempo, una computadora kryptoniana llamada El Erradicador empezó a influir mucho en su cerebro y deja de ser el Superman y se vuelve el hombre kryptoniano. Y empieza a usar un traje parecido al que usaba Jor-El en Krypton, versión John Byrne, que es un traje totalmente negro, con algunos vivos plateados. Y aquí tiene como que el símbolo de la, digamos, en su, ¿cómo se llama?, hombro izquierdo, bajando, tiene como que el símbolo de la casa El, que es como una raya roja. No sé si recordarás eso, ¿no? No, es el traje del Krypton Man. Perdón. ¿El Superman que se fusionó con el sol? ¿El de One Million? ¿A ese te refieres? ¿Que sale todo dorado? ¿El de la película de All-Star Superman? ¿Por qué haces la pregunta? ¿Dónde lo viste entonces? Por ahí. Lo que pasa es que hay un cómic que se llama DC One Million. Un millón de años en el futuro. Perdón. Es un millón de cómics en el futuro. Porque es del siglo 853. Superman ha vivido en el sol por años y cuando sale está totalmente dorado. Si estoy en lo correcto, el traje sigue igual. Lo único que cambia es su color. Todo el traje es dorado y él es dorado también. Y lo que pasa es que él sale del sol para casarse con Luisa Lane. Los miembros de la Justice Legion A fueron al pasado para grabar el cerebro de Lois Lane, llevarla al siglo 853 y darle un cuerpo robótico para que entonces Superman... Qué raro. Lleno de energía solar, se case con un robot con las memorias de Luisa Lane. DC One Million, cómprenlo, señores. Lo escribe Grant Morrison. ¿Algo más, Lorna? ¿O me voy aquí? A ver. ¿En serio? Tenemos preguntas por todos, por doquier. Ya, al fin, mira, o sea, por acá. Ya vamos, ni nos fuimos a nuestro segundo corte musical. Última pregunta y nos vamos al corte musical. George Damage. Hola, saludos a todos, escuchándolos desde Perú. Quisiera preguntarle a Joy sobre Damage Control. Quisiera saber más sobre eso y otra pregunta. Si me podrían recomendar algún cómic donde aparece Salomon Grundy. Gracias. ¿Quién? Salomon Grundy. ¿Salomon Grundy? Ok. A ver, vamos a ver. Damage Control. Pasa lo siguiente. Un chico llamado Dwayne McDuffie, un escritor, está viendo la serie de Batman del 66. Y aparentemente hay un momento donde Batman y Robin se lanzan con paracaídas. Dejan los paracaídas en la calle y se van corriendo. Pasa una camioneta que dice ahí servicio de Batman para paracaidista o algo así, ¿no? Y estas personas salen de esta camioneta, agarran los paracaídas y los cogen y se van. Entonces, él se pone a pensar y dice, bueno, si Batman tiene un grupo de personas que recogen todas las cosas que deja tiradas en la calle, él debe haber en Marvel algo que haga lo mismo. Y básicamente lo que sea Damage Control es, después de una pelea entre Hulk y la Mole, se destruye mitad de Nueva York. Damage Control llega y repara todo. Después de una pelea entre Doctor Octopus y Spider-Man, se destruye mitad de Nueva York. Llega Damage Control y repara todos los daños. Y básicamente de eso se trata. Fueron tres miniseries, bastante divertidas todas. El arte de Ernie Colon no es para todo el mundo, pero son divertidísimas. Fáciles de conseguir, me imagino, en Comicology. Nunca hicieron TPs que yo recuerde. Solo están los números sueltos, pero todos los números sueltos cuestan 55 centavos o menos. No son números raros. Desafortunadamente ya perdimos a Dwayne McDuffie. Él murió repentinamente. Pero nos deja este legado de un cómic gracioso, muy divertido, en el universo Marvel, que curiosamente, a pesar de que ellos fueron como un cómic divertido y muy cómico todo, durante Civil War, resulta que ellos eran villanos. ¿Villanos? Ajá, tú recordarás que lo que detona la Civil War es que Nitro explota cerca de un lugar donde hay niños y los niños mueren. Y la cosa es que las explosiones de Nitro eran más contenidas, pero resulta que fueron mucho más agresiva. Esta explosión fue mucho más agresiva porque estaba tomando hormona de crecimiento mutante. ¿Okay? Y fue más explosiva. Resulta que la gente que le vendió la hormona mutante de crecimiento fueron los de Damage Control. Que no tienen, ya no tenían trabajo, ¿o qué? No sé, no tienen, no tiene el menor sentido porque eran personajes cómicos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque no tenían trabajo, pues te puedo decir. Lorna, ¿nos puedes mandar nuestro segundo corte musical, por favor? Y ahorita regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. Se nos va el tiempo, así. Yo ya no. Falta media hora para que se acabe esto. Conteste cuatro preguntas. Ya no le contestes a José Miguel Marquina. Cada vez que él habla, perdemos. No voy a decir quién en el chat me empezó a decir, es que quién es ese señor, es que ¿por qué está hablando así? Digo, no voy a decir quién era, pero pues no, bueno. No lo digas, pero mira, la razón por la que le contesto a José Miguel Álvaro Martina es porque gracias a él puedo entrar gratis a la TNT, entonces tengo que darle unos sacrificios. Bueno, aparte dio regalitos para tus escuchas. Es muy buena gente. Yo quiero muchísimo a José Miguel, pero sí, se siente como... Ya anuncié lo que nos dio de los luchadores y eso. Bueno, no lo puse en Comic Manía, claro. Pero lo puse en las otras redes sociales. Me parece perfecto. Si quieren participar, ¿cómo lo hacemos? ¿A través de Twitter quieres, Lorna? A través de tu Twitter. Son cinco, ¿no? Ajá. Las primeras cinco personas que tuiteen el hashtag Yo Soy Marciano. Ajá. @comicmaniamx ganan, ¿cierto? Ajá, ¿cierto? Me parece perfecto. Vamos a la segunda canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade. Catch a grenade for ya. Es Carlos, yo y Moisés. Estamos al final de este programa. Tenemos media hora y la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente, algo extraño sucedió y todos los números se pusieron en rojo. ¿Verdad que sí? Lorde me acaba de informar que tenemos. Ya se acaban de poner en azul. Ah. No me dio tiempo. Literalmente solo fue por la canción. Sí, yo creo que pero sí. Está padre la canción. A mí también me gusta Bruno Mars. Es muy bonita. Es muy bonita la de Bruno Mars y además esta canción describe exactamente lo que me está pasando ahorita en mi vida. Pero así, pero casi. Okay. Mandada a hacer, como que Bruno dijo: ¿qué le estará pasando a Joey el día de hoy? Ah, no me diga. And okay, no sé, I throw my grenade for you. No, I put on my head on a blade for you. Pero bueno, vamos a ver, tenemos preguntas acá, tenemos preguntas allá. Pero algo que tenemos que hacer antes es decir que mi buen amigo Thorrock, además de venir aquí al programa de vez en cuando y no dejarme hablar para nada y venir aquí y anunciar a todo el mundo que detestaba el programa porque me la pasaba hablando de mí mismo. Lo detestaba, ahora ya me gusta. Gracias. Gracias, el favor que me haces, compañero. Resulta que tú también haces playeras. Ajá. No me gustaría decir que son piratas. Nomás digamos que no tienes la licencia al 100%, pero nos quedas fan para fans. Gracias. De hecho, Lorna acaba de presumir su playera. Claro, por supuesto. Porque no existía en la vida real y se la mandaron. Y literalmente fue mandada a hacer. Fue hecha directamente para ti. Lorna dijo: quiero esta imagen con estas letras, de esta manera, tal cual así la quiero, sobre una playera de este tamaño, exacto, de este color. Y dicho y hecho, así fue, ¿cierto? Sí, así fue. Exacto. Entonces, básicamente, tú lo que haces es tomas lo que le van órdenes para hacer customs. Si tal cual te lo piden, tal cual lo entregas. Sí, le podemos ayudar con su diseño. Si tienen alguna idea, algún personaje, alguna película, quieren una playera que tuvieron hace mucho tiempo y la quieren renovar porque ya se decoloró, se las hacemos igual. La mía de los Watchmen está así. Sí, mira. Está a punto, una lavada más y se va a deshacer. Ya se deshace. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos otro cliente sorprendido. ¿Te gustó su playera? Sí, me encanta. ¿Tú de qué pediste igual? Volver al futuro. A ver, déjame verla. Volver al futuro, me trae tantos malos recuerdos. No de la película, me encanta la película. Pero hay otras cosas ahí involucradas que nada, no os voy a contar ahorita porque a Thor Rock no le gusta cuando hablo de mí mismo. Entonces, no, está bien. Tengo no, que, ya, que ahora ya me interesa, ahora ya digo. Es que yo, ¿a quién le gusta que hables de ti mismo? ¿Perdón? ¿A quién le gusta que hables de ti mismo? A mí, y yo tengo el exacto, micrófono. Sé. Y es tu programa. Exacto. Como le dije a un cuate que me interrumpió durante una de mis moderaciones. Ah, oye, por cierto. Es mi programa. ¿Puedes apagar el micrófono, por favor? Lorna, gracias, te quiero mucho. Entonces, bueno, estuvo padrísimo tu traje. ¿Cuál, perdón? Tu traje, el de Deadpool. Daredevil, el que sea. El traje totalmente negro. Ajá. ¿Te gustó? Me fascinó la máscara. ¿Sabes qué? Todo. Lo compré en diferentes tiendas. Wow. Lo único que mandé a hacer es la máscara. Y curiosamente, sin la máscara, ese traje es la cosa más chafa del mundo. Yo es me imagino, me lo puedo imaginar. Es que es alguien vestido de negro. Y ya. Pero la máscara hace que ya el traje tenga un sentido. ¿Y quién me hizo esa máscara? Rosa. La mejor cosplayer que yo conozco. Amo esa mujer. De un día para otro, tú has visto su página, ¿no? Por supuesto. Rosa, ¿sí? Cosplayer. Claro. Que lo que tú me dijiste fue, esta mujer es camaleónica, ¿cierto? Sí, es camaleónica completamente. Es increíble. O sea, ese traje, hubiera gastado yo dinero en balde sin esa máscara. Y la hizo literalmente de un día para otro sin tomarme medidas. Ah, súper bien. Nomás dijo, a ver, es yucateco, está cabezón, ok. Es así. Y yo me la puse y dije yo, wow. De hecho, para los chicos del Vortex, les grabé el video que me pidieron. Con mi cosplay de Daredevil. Y cuando vi el video dije yo, ¿sabes qué? Qué bien se ve la máscara. En serio, qué bien se ve. De hecho, en las portadas que tú hiciste, la máscara en serio luce bastante bien, especialmente con fondo blanco. Sí. Muy bonito. Ya sabes. Okay. Habla con Rosa Cosplayer. La próxima vez que quieras hacer un cosplay de lo que sea, de Marty McFly tal vez. ¿Quién quita? Tienes el tipo, compañero. Tienes el tipo. Yo quería hacer uno de Gambit, pero... ¿Sí? Y el de la mole y dije... El chavo de la mole, que es, estoy a punto de mandarle un friend request. Se llama Art Depp. A-R-T-H, espacio Depp, como Johnny Depp. El traje que hizo de Gambit está fenomenal. Digo, la única razón por la que no ganó algo fue porque su performance estaba muy flojo. Pero su traje estaba fenomenal. Sí, fenomenal. Yo lo vi de cerquita. Lo que hizo aquí en el pecho es igualito el cómic. Sí, sí, sí. Igualito. Pero bueno, tenemos que retomar. Haces estas playeras. Ajá. De fan para fan. De fan, fan to fan. Nos encuentran en Facebook. Acabo de crear la página, de hecho. ¿Cómo se llama? Fan to fan. ¿Con un 2 o T-O? Con un 2. Con un 2. Es muy importante decirlo. Sí, sí, sí. Es F-A-N. Sí. 2 F-A-N. F-A-N. Perfecto. Acabas de crear la página y ahí te pueden hacer todos los pedidos que quieras. Ajá. De hecho, la encuentran, creo, es playeras.fan2fan. Ok, sí. Me parece perfecto. Pues muy bien, qué bueno que estés con nosotros también. Lorna está muy satisfecha. Sí. Gerson también. Sí. Yo desafortunadamente te he hecho la vida imposible porque cada 10 segundos te cambio los diseños, ¿cierto o no? Cierto, cierto. Y ahorita vamos a trabajar finalmente en el diseño de Rockabilly Batman. Porque ya quiero hacerlo bien al 100%, no mostrando pecho, no mostrando espalda, no mostrando brazo. Con chamarra. Hacerlo bien. Claro, si los fans piden que yo lo haga de medio encuerado, lo puedo hacer. Va a ser las dos versiones. Va a ser versión real. Versión sexy, porque sí me gusta hacer las cosas a mí. Siempre tengo una versión sexy lista. Hablando de versiones sexys, les recuerdo @comicmaniamx para sus regalos. Nomás pongan hashtag soy un marciano y párale de contar. Aquí tenemos a Ernesto Huerta diciendo: Maestro Joey, ¿puedes decirme quiénes son Misty Knight y Colleen Wing? Escribí un cómic, pero no sé qué tan bueno sea. ¿Quiénes son Colleen Wing y Misty Knight? ¿No? No. Bien. Personaje. Son personajes de los años 70. Recordarás que ya había salido un personaje llamado Luke Cage. Ajá. Que era para reflejar las películas de explotación negra, el Blaxploitation. Personajes como Shaft y Superfly. Uh-huh. También habían salió un personaje en los 70 llamado Iron Fist, que reflejaba todo el interés por las artes marciales en el cine americano, ¿cierto? Sí. Pues bueno, las contrapartes femeninas eran Misty Knight, que era una investigadora privada negra que tenía un brazo biónico, si estoy en lo correcto, era su brazo derecho, que era totalmente biónico, su brazo, todo su cuerpo era normal, excepto por su brazo derecho. Uh-huh. No estoy seguro si era el derecho o el izquierdo. Puede ser el izquierdo. Y obviamente en ese brazo tenía super fuerza porque era un brazo biónico, creado por obviamente Tony Stark. Y Colleen Wing era una chica, era americana, japonesa, si estoy en lo correcto, era mezcla, y era una samurái. Se conocieron. Se caen muy bien, son muy buenas amigas y ambas son las dueñas de Nightwing Restorations. Y Nightwing Restorations es una compañía de una firma de investigadoras secretas. Uh-huh. Y eran ellas investigadoras secretas, eran detectives. Y curiosamente, Misty Knight, que es una mujer negra, se enamora locamente de Daniel Rand, que es un hombre blanco, que es obviamente la identidad secreta de Iron Fist. Y me encanta esa relación porque él es un niño multimillonario que es karateca. Uh-huh. Y ella es una chica que creció en un barrio pobre, es investigadora privada. Entonces la ruda es ella. Sí. Y él es todo zen y tranquilo. Entonces me gustaba mucho esa relación. Y lo padre es que en un momento él se aleja mucho de ella. Y cuando regresa ella ya tiene novio. Uh-huh. Y hay un momento donde ellos todos están como que entre que sí, que no y que sí, que no. Y el amor puede más y terminan juntos, ¿no? Y es muy bonito porque creo que terminan juntos porque... Él se estaba ahogando, lo rescatan y él le tiene que dar respiración de boca a boca. Y están a mitad de la respiración de boca a boca, se empiezan a dar un beso. Y ahí se quedan. Es bastante lindo ese cómic. ¿Y ya no existen esos personajes? Colleen Wing y Misty Knight sí. De hecho, después de tener su cómic, eran de hecho personajes de apoyo en el cómic de Iron Fist, en el cómic de Power Man o Luke Cage Power Man. Y después cuando Power Man y Iron Fist tienen su propio cómic, que es Power Man and Iron Fist. Uh-huh. Ellas son personajes de apoyo. Uh-huh. ¿Ok? De hecho, por un tiempo Colleen Wing iba a ser la novia de Cíclope, porque el chavo que escribía a Colleen Wing era Chris Claremont, que es el escritor de obviamente Los Hombres X. ¿Ok? No dejes que se me olvide que tengo que hablar de los Teen Titans. Okay. Al final del programa, porque me lo pidió mi buen amigo Rey David. Y obviamente me lo pide en otra parte que no es el Twitter, entonces me tengo que acordar tres días después que tengo que hablar de los Teen Titans por su hijo. Su hijo acaba de cumplir en años. Entonces, o va a cumplir. Sí, creo que cumplió años y se lo van a festejar el sábado. Entonces nomás tengo que hablar de los Teen Titans porque él es fan. Y bueno, entonces esos personajes sí existen. Siempre fueron como personajes de apoyo. Y finalmente les dieron un juego más importante en un cómic llamado Heroes for Hire, donde Colleen Wing y Misty Knight son las líderes. Y unen un equipo muy, muy ecléctico, donde está ¿cómo se llama? Shang-Chi, el amo del Kung Fu. Un personaje que se llama Humbug. Y una, creo que Black Cat también es parte del equipo. Y otra chica más. Leí el cómic, el primer número no fue muy bueno y lo abandoné. Pero los personajes siempre desaparecen y reaparecen. Después hubo otro cómic llamado Heroes for Hire, donde Misty Knight era la responsable de un equipo igual ecléctico de personajes. Ella se quedaba en su computadora y les daba órdenes a todos. Un personaje que es de apoyo en el cómic de Daredevil, llamado Paladín, se vuelve su interés romántico en ese entonces. Y ahorita yo creo que ya va a regresar a estar como parte del equipo de apoyo de Iron Fist y va a regresar a ser su novia. Pero básicamente es lo que son investigadoras privadas, creadas en los años 70. Y acá estaba viendo el póster de Comic Manía y vi que pusieron a Dagger como, ¿cómo puedo saber más de ella? ¿En qué cómics? Pero alguien me había preguntado que le recomendara algún cómic de Solomon Grundy, ¿verdad? Sí. Los mejores cómics donde sale Solomon Grundy como personaje de apoyo es en Starman. Todos los cómics donde sale Solomon Grundy en Starman son bastante buenos, porque te dan una razón de ser de por qué el personaje, cada vez que muere y regresa con una identidad diferente. Y también hay un número que es el número de Acción de Gracias de Batman Legend, no, Batman Long Halloween, el largo Halloween, que también es muy bonita la aparición de Solomon Grundy por ahí. Y de Dagger, ¿cómo puedes saber más de ella? Pues buenos cómics de ella no hay. Hubo lo mejorcito de Cloak and Dagger. Fue en un cómic llamado The Mutant Misadventures of Cloak and Dagger. Las desventuras mutantes de Cloak y Dagger. A pesar de que después los calificaron como no mutantes, ya no son mutantes. El cómic, para venderlo en los años finales de los años 80, principios de los 90, pusieron, van a ser mutantes, y párale de contar. Ese sería un buen cómic para leer, si lo puedes encontrar, no es muy difícil. Y también hubo un cómic llamado Marvel Knights de Marvel, donde Daredevil forma un equipo para enfrentarse contra Punisher, y Dagger y Cloak salen en ese cómic, y creo que también sería un buen inicio. Digo, su origen no es... Y también hubo una miniserie de ellos, la primera miniserie de ellos, donde te explican su origen y su razón de ser, que se llama simple y sencillamente Cloak and Dagger. Son cuatro números, salió en los años 80, ahí por el 84. También te recomiendo esa. Y yo creo que ya llegamos al final de las preguntas. Héctor Cavazos dice: saludos, Joey. En Killing Joke, ¿el chiste que le cuenta Joker a Batman es referencia a algo o solo un mal chiste? Es solo un mal chiste. ¿Recordarás el chiste? No me acuerdo. Dos lunáticos escapan de un asilo y tienen que cruzar una brecha entre dos edificios. Y la manera de cruzarlo es que uno alumbre una linterna y con la luz vas a caminar encima de la luz, ¿no? Y el que está caminando sobre la luz no va a poder prenderla. Entonces la otra persona tiene que prenderla. Y ninguno de los dos quiere ser el primero porque tienen miedo de que el otro iba a apagar la luz. Pero estamos de acuerdo que son dos lunáticos y no puedes caminar sobre la luz. Lo que te está tratando de entender ahí es que estos dos lunáticos necesitan confiar uno en el otro para poder cruzar de un lado a otro. Y es lo que está pasando entre Batman y el Guasón. Están eternamente unidos en algo que los va a llevar los dos a su muerte. Exacto, ¿no? Entonces ellos son como los dos lunáticos, que literalmente los dos están locos. Uno está loco para bien y otro está loco para mal, ¿no? Pero al final del día eso es lo que los une. Entonces básicamente lo que está haciendo el chiste está haciendo una comparación en la relación entre ellos dos. Hijo, no sé si... Ok, vamos a ver. Golino Curazao, espero, Dios mío, que no sea un doble sentido por ahí, dice: ¿podrías recomendar historias de Capitán Marvel, Shazam? Y estaría bien si hablaras un poco sobre Starman de Robinson. A mí lo que me encanta es que hablo constantemente de buenas historias de Shazam y también de Starman de Robinson en programas anteriores, pero nadie se da la tarea de echarse para atrás. Mira, ahí les va. En el caso de Shazam hay muy pocas buenas historias, en serio, muy pocas buenas historias. Pueden encontrar una que se llama Legends. Aparecen varios héroes, pero obviamente uno de los personajes emblemáticos ahí es Captain Marvel. Buenísima la historia, buenísima, se la recomiendo muchísimo. También por parte de Paul Dini y Alex Ross hay una novela, un cómic de tamaño grande llamado Power of Hope, o Shazam Power of Hope, el poder de la esperanza, que es hermosísimo también. Ahí habla mucho acerca de exactamente del poder de la esperanza y el significado que tiene este personaje en las vidas que toca. No se enfrenta contra un villano per se, sino a ayudar a los niños a creer en algo más, a ayudar a la gente a su alrededor en creer en algo más poderoso. También está Power of Shazam, que es de Jerry Ordway, dibujado y escrito por él. No está tan bien escrito, pero el dibujo es precioso y es básicamente un recuento y modernización de su origen. Es bastante fácil de conseguir el TP, Power of Shazam. Y también está Shazam A New Beginning, de Roy Thomas y Tom Mandrake, donde es después de la crisis de Tierras Infinitas, es cuando redefinen el origen del Capitán América, de Capitán Marvel, y lo modernizan. Y en el caso de Legends, habla mucho de cuál es el significado de los superhéroes para las personas de la Tierra. Y lo padre de ahí es que los primeros en perder la esperanza son los grandes. Pero los que siempre mantienen la esperanza de que los héroes son lo mejor que le pudo haber pasado a la Tierra son los niños, guiados por Billy Batson. ¡Qué bonito! Lean Legends, por favor. Y en el caso de Starman de Robinson es muy bueno. Starman es un personaje creado en los años 40. Es un hombre que tiene un cetro de poder chiquitito que parece una varita mágica. Absorbe el poder de las estrellas para poder volar, lanzar rayos, crear campos de fuerza. Y él se vuelve un gran héroe. Ted Knight tiene dos hijos. Han habido varios Starmans a través de la historia, pero los importantes son los miembros de la familia Knight. Tiene dos hijos. Uno de ellos adopta David Knight adopta el manto de su padre. Y en su primer noche que él sale a pelear contra el crimen, muere. Y su hermano Jack, que es el chico rebelde, que no quiere ser un Starman, se ve forzado a tomar el cetro de Starman para vengar la muerte de su hermano y para defender a su padre. Porque una familia de villanos, liderados por un villano llamado The Mist, que tiene una revancha, una mala sangre con Starman, no solo lo quiere matar a él, sino a toda su familia. Entonces son familia contra familia, la familia de los Knight contra la familia de los Mists. Y lo que me encanta es como Jack, de no querer ser un héroe, se vuelve un gran héroe, constantemente renuente a hacerlo, pero cada vez crece hasta que llega a ser un gran héroe. Y llega un momento que dice: ¿sabes qué? Ya lo que pude hacer lo hice. Ahora es tiempo de pasar el cetro a otra persona. Porque su papá usaba uno que parece una varita mágica y él usa uno mucho más grande, que es mucho más retro, que fue el primero que hizo su papá antes de poder condensar y modernizar su varita, ¿no? Le tiene más grande, y esa es la que se le entrega a Stargirl. Son 80 números, un especial, dos anuales. No hay un mal número. Todos son hermosos. Y lo padre es que como han habido diferentes Starman a través de los siglos, hay algunos números que se llaman Time Past, donde vemos y exploramos las vidas y las aventuras de los otros Starman, no los asociados con la familia Knight directamente. Excelente cómic, uno de los mejores cómics que jamás he leído. Lo único bueno que salió de Zero Hour. A ver, Jorge Luis Chávez dice: hola, saludos a todos en cabina, escuchándolos desde Perú. Mucha gente escuchándonos desde Perú. Muchísimas gracias, muchachos, que estén muy bien. Y de hecho yo sigo varias chicas que son cosplayers en Perú. Y tengo que decir algo: un día de esos tengo que ir a Perú. Qué niñas tan hermosas. Y aparte hay mucho fan allá. Pues sí, pero a mí me idiotece lo hermosas que son las chicas de Perú, ¿eh? Yo no sabía que había eso. Por ahí tengo que hacer una exploración al sur un día de estos. Sí, no, es que Lorna, yo estoy más que contento de hacerlo, ¿eh? Apolo Im dice: ¿en qué número de Batman The Joker se vuelve cuerdo al saber que Batman había muerto, y en qué consiste? Gracias. Bueno, hay un cómic bastante malo. ¿Cuerdo? Sí. Se llama Going Sane. Hay un cómic que se llamaba Batman Legends of the Dark Knight. Y lo que pasa en este cómic es que son historias cortas en diferentes momentos de la continuidad de Batman. Por decir, el primer número, la primera historia se llama Shaman, que es una historia al inicio de la carrera de Batman. Otra se llama Venom, que también es al inicio. Otra se llama Prey, que es donde crean el Batimóvil y así. Te muestran diferentes momentos. Y hay uno que se llama Go Insane, donde, que está escrito por James DeMarias y dibujada por Joe Staton, que alguna vez vino aquí a La Mole. Le encantó, por cierto, mi traje de Sexy Nightwing. Estaba feliz cuando me vio. Este, supuestamente muere Batman. Joker se vuelve sano porque ya no tiene nada. Bueno, o sea, ya no está tan desequilibrado mentalmente. Y decide dejar de ser villano. Adopta una identidad humana llamada... Prepárate para esto. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Su nombre de villano es Joker. Su nombre de civil es... ¿As? ¿Sí? Joe Kerr. J-O-E espacio K-E-R. Dios mío. Queda sano, se enamora, se olvida de ser criminal. Nunca la he leído porque J.M. DeMarius no es uno de mis escritores favoritos. El arte de Joe Staton es bastante feo y especialmente en esta historia es bastante fea también. He tratado de echarle un vistazo y honestamente me ha dado mucha flojera. Pero básicamente se trata de eso, ¿no? De que Joker queda, ¿no?, queda bien, queda sano. José Ángel Kitay, alias el Robin de Young Justice, dice: buena tarde, Joey, saludos a Lornita. Sobre Batman and the Outsiders, los 31 números son buenos. Solo he leído hasta el 8, gracias. En el caso de Batman and the Outsiders, volumen 1, todos los demás volúmenes han sido bastante malitos. El volumen 1 es muy retro, es muy divertido, no pasa nada que te cause gran conflicto, ni en tu vida personal ni con los superhéroes. Son historias para disfrutar y divertirse. No son de gran peso. Es como ver una caricatura. Pero en general, todas, hasta antes de que se fueran a Los Ángeles. En el momento que se van a Hollywood, pierde su camino y se va al demonio la serie. Pero cuando estaban, primero era Batman and the Outsiders, Batman abandona el equipo y se vuelven simple y sencillamente Las Aventuras de los Outsiders o Las Aventuras de los Forasteros. Todo está bien. En el momento que el cómic se llama Los Forasteros a secas y se mueven a Hollywood, olvídate, es una basura. Pero todo antes es divertido, con algunas cosas buenas. Por decir, hay un momento muy bonito que a mí me encanta. Geo-Force es el príncipe Brian Markov de Markovia, ¿okay? Él adquiere, larga historia, poderes para controlar la gravedad y ciertas cosas geotérmicas. Por decir, de su mano puede lanzar lava o algo que parece lava y está igual de... o plasma que parece lava, o sea, igual de calurosa. Sí. Puede controlar su propia gravedad y gravedad a su alrededor, por eso que puede volar. Tiene super fuerza, es invulnerable. Pero como está chavito, cuando va a Ciudad Gótica con el resto de los Outsiders, la primera aventura es en Markovia. Y después se enfrentan contra un nazi. Y después se van a Ciudad Gótica. Él tiene que entrar a la universidad. ¿Ok? Cuando está en la universidad, conoce a dos chicas. Una chica sexy y una chica nerd. La chica nerd está locamente enamorada de él, pero no le hace caso porque es la chica nerd y se va con la chica sexy. ¿Ok? Y después la chica sexy lo abandona porque cree que está con otra chava, que es Halo, un miembro de los Outsiders. Halo y él tienen como un pequeño romance y después se separan. Y después la chica nerd ya empieza como que a volverse más amiga de él. La chica nerd la intenta violar uno de sus maestros. ¿Ok? Y la niña se saca tanto de onda que se quiere suicidar. Se toma las pastillas y cuando está agonizante le habla a Brian y le dice lo que pasó. Brian cree que ella muere. Creo que la lleva al hospital y la rescatan. Cuando ella le dice todo lo que pasó, él se super enoja. Y Brian Markov va a matar al profesor que la intentó violar. Y obviamente Batman sabe que no puede hacer nada contra un tipo que tiene tanto poder y manda a Superman. Entonces, en este número es Superman contra Geo-Force. Y lo padre es que Geo-Force empieza a utilizar sus poderes de gravedad, emula la gravedad de Krypton y le empieza a ganar a Superman. Ese número es buenísimo. Después hay otro número más adelante donde Halo, que es una chica que... Hablando de Blindspot, se recupera, ¿cómo se llama? Se despierta, no tiene memorias de su pasado. Tiene amnesia. Y solo tiene sus poderes, ¿no? Entonces, ella siempre está como que en busca de algo. Y se une a una secta muy como religiosa. Donde tienen a un guía con barba, pelo largo, así muy, muy estilo Jesús. Bien buena onda, bien tranquilo, súper buena, así súper nice. Y se empieza como que a creer todo esta secta que va a ser pura bondad y cariño. Pero resulta que la secta está controlada por uno de los grandes villanos de ese que se llama Cobra. Que es una secta de la muerte. Él adora a la diosa Kali, que es la diosa india de la muerte. Y lo que él quiere hacer es traer el Kali Yuga, que es la destrucción total del mundo. Y la razón por la que estaba teniendo esta secta es para agarrar a gente y llevarlos a su arca. Porque después de destrozar el mundo, tiene una arca intergaláctica. Donde ahí van a estar todos los seleccionados para vivir el gran apocalipsis que viene. Son como dos o cuatro números buenísimos. El origen de Katana es risible. El origen de Halo es bastante bueno, porque cuando descubrimos quién era antes de tener sus poderes, no es nada grato. El origen, los cuatro números que relatan el origen de Metamorfo son bastante buenos, se van al pasado. Entonces, hay cosas buenas. Nada que te cambie la vida, pero te vas a divertir. Los primeros números los dibuja Jim Aparo, que es un excelente dibujante. Hay un número suelto por ahí que dibuja Bill Willingham, que es el escritor de Fables, una de las mejores series que publicó Vértigo, que es, no sé si tú la viste, es cuando las fábulas de los cuentos de hadas vienen a vivir a Nueva York. Estoy leyendo. ¿Qué te parece? Está buenísimo. Es buenísimo. Bueno, Billy Willingham dibuja uno de los números. Y también Alan Davis, uno de mis dibujantes favoritos, toma las riendas de un punto para adelante y el cómic se vuelve genial. Pero no es así. No es a nivel Alan Moore, no es Watchmen, pero es muy divertido. Y a ver, aunque no lo creas, Lorna, Ernesto Lidoro es marciano. Él sí compitió. Ya tenemos un ganador. Tenemos 3 minutos más antes que nos tengamos que ir. Les recuerdo, por favor, fan to fan. Fan dos fan, para que puedan hablar con mi buen amigo Thor Rock y les haga su playera. Ok. Lorna, ¿tienes algo que anunciar para mañana? Pues lo único que tengo que anunciar es que escuchen el espacio de Lorna, invitada a la brujita hermosa Isabel de la Peña. ¿Y va a venir el negativo? Pues no he hablado con él, no sé si ha ido a las funciones de prensa o no. No lo vi en el marciano. No. Algo me dice que el negativo está muy ocupado con algo positivo en su vida. Exactamente. Algo más positivo que Comic Manía y el espacio de Lorna. Gerson, ¿tienes algo que decir de tu programa? Que ya se acabe, por favor. ¡No, el tuyo! ¡Ah, del mío! No, del tuyo, yo pensaba que el tuyo. Dije, de tu programa, escúchame. Ah, pues nada. ¿Quieres que se acabe tu programa? No. Esperemos que no. Creo que no, escúchenos todos los lunes a las 4 de la tarde. Pues te estoy dando el pie para que des tu anuncio y nomás estás molestando. ¿De qué vamos a hablar el lunes? No va a haber programa. ¿El lunes? Toda la semana próxima no va a haber nada de programas, pero... ¿Para qué lo anuncias? Empieza así. No digas todos los lunes. De vez en cuando los lunes. Exacto. Está mi programa. Bueno, gracias, Joy, que me estás haciendo promoción. Todos los lunes. Bueno, exacto. Excepto el próximo. A partir de ese lunes. Exacto. Vamos a tener diferentes programas. Algún día te invitaremos. Algún día. Me parece perfecto. Seguro el rating va... Va a subir, ¿eh? Va a subir. Va a explotar. Yo soy el opuesto de José Miguel Alamarquina. A ver, ¿alguna última pregunta que tengamos por ahí? Suelta por ahí los saludos. De los Teen Titans. Ah, bueno. Sí, gracias. Lorna, tengo que hablar de los Teen Titans. ¿Ves? Para eso te tengo aquí, Thor Rock. Okay. Mi buen amigo Rey David me pidió que hablara de los Teen Titans y no puedo evitar decirle que sí. Especialmente quiere que me concentre en los New Teen Titans. Como todos sabemos, la primera vez que aparece esta agrupación de Teen Titans son solo 3 miembros, que serían... Dick Grayson. Robin. Starfire. No, Kid Flash. Y uno más... Aqualad. No se llaman los Teen Titans en este momento, nomás se unen estos 3 sidekicks para enfrentarse contra un villano que es un brujo y se llama Bromstick. Lorna, ¿qué es lo que montan las brujas? Una escoba. ¿Y se dice cómo en inglés? ¿Broomstick? Ajá. ¿Cómo se llama el villano? ¿Bromstick? ¡Sí! Y es una bruja, o es un brujo. Es estupidísimo, pero bueno. ¿Pero por qué pones así? O sea, ¿no? ¿Qué? No, es que es su nombre. Su nombre es Bromstick. Ajá. Ese es su nombre. Okay. Pero la cosa es que lo que manejan, lo que están encima de las brujas son de, es un broomstick, es una escoba, es ridículo. Pero bueno, lo que voy con todo esto es lo siguiente: esos tres personajes se unen y se enfrentan a Broomstick y funciona bastante bien. Después tienen otra aparición en Brave and the Bold donde también se unen esos tres personajes y funcionan bastante bien. Y dijeron, ¿saben qué? Aparentemente hay, si hay mercado de la gente que quiere ver lo que hacen los compañeros de los superhéroes, ¿ok? Le dan su propio cómic a estos chicos, le llaman los Teen Titans y meten a Wonder Girl. ¿Por qué no debieron de meter a Wonder Girl? Porque Wonder Girl no existía. Hay unas historias de la Mujer Maravilla llamada Las Historias Improbables, donde Wonder Woman, junto con su madre Hipólita, se junta contra dos versiones de ella del pasado. Ok. Cuando ella era bebé, tenía super fuerza y se llamaba Wonder Tot. Cuando ella era joven, se llamaba Wonder Girl. Cuando ella crece, se llama Wonder Woman y obviamente su mamá se llama Hipólita. Pues hay estas historias donde las cuatro se unen para enfrentarse contra un villano. Pero la cosa es que no se deberían de juntar las otras dos, porque no existen, son versiones de la Mujer Maravilla del pasado. Pero alguien vio la portada, no entendió esto y creyó que Wonder Girl era la compañera de Wonder Woman, así como Robin es el compañero de Batman. Y metieron a Wonder Girl dentro de este cómic sin una historia detrás. Le inventaron una historia que es bastante buena después. Es una chica que sus papás mueren en un incendio. La rescata Wonder Woman, como está totalmente huérfana y no saben quién es. La llevan a la Isla Paraíso, ahí la crecen las Amazonas y a pesar de que es una mujer terrícola, adquiere los poderes de una Amazona y se vuelve parte de los Teen Titans, ¿okay? De hecho, la razón por la que se llaman los Teen Titans es porque ella escoge el nombre. Porque como ella creció con las Amazonas, ella sabe de los titanes de la mitología griega. Y como son jóvenes, pues ella les pone el nombre de los jóvenes titanes. Speedy, el compañero de Green Arrow, de vez en cuando era parte del equipo, pero de vez en cuando no, por la simple y sencilla razón de que ¿para qué quieres a dos Robins? Sí. Con ella tienes a Robin. Pero cada vez que él llegaba, él es el más ligador, y de todos ellos, el que se ligó a Donna Troy, mejor conocida como Wonder Girl, fue él, ¿ok? El cómic pegaba, desaparecía. Por un tiempo los personajes aparecían sin disfraces. En los años 60 no tenían disfraces, tenían unos como jumpers completos. Los chicos grises, las chicas blancas, porque eran como un grupo de prevención criminal, de ¿cómo se llama? De vecindario, ¿ok? El equipo ha tenido varios miembros. El Golden Eagle fue uno de los miembros que tiene los poderes de Hawkman, o sea, tiene alas. Narg, que era un cavernícola que descongelaron. Lilith, que era una chica que tenía poderes extrasensoriales, podía predecir el futuro. ¿Quién más? Una chica que se parece tiene poderes de abeja, se llama. Ay, se me olvida su nombre. ¿Se olvida su nombre? No puedo creer que se me olvide su nombre porque. ¿Tiene que ver con Bee? Ajá, algo que tiene que ver con Bee. Se me olvida. Es una chica que tiene alas y puede volar. Se me olvida su nombre en ese momento, no sé por qué. Tiene su novio, se llama Mal Duncan. Ambos eran negros. Bumblebee y Mal. Mal tuvo varios nombres, cada uno peor que el anterior. Por un tiempo se llamó el que toca la corneta. Ese fue su nombre. The Hornblower. Ese fue su nombre. Porque primero fue Guardián, después fue Hornblower. Y final, por un tiempo iba a ser Jericho. Pero finalmente nomás le decían por su nombre, que es obviamente Mal Duncan. Y han habido otros. Hawk and Dove también fueron miembros. Hubo hasta un momento en que habían los Titans East y los Titans West. Los Titans East del Este eran obviamente los de Nueva York y los Titans West eran de Los Ángeles, ¿ok? Beast Boy, alias Changeling, después regresó a su nombre a Beast Boy, también fue miembro de este grupo. Y finalmente, en los años 80, fue en 80-81, finalmente deciden darle otro chance a su título, a pesar de haber sido cancelado tantas veces. Marv Wolfman y George Pérez toman el título y cambian toda la agrupación, agarran a cuatro originales y a cuatro nuevos. Tenemos a Kid Flash, Robin y Wonder Girl, Beast Boy, ahora ya Changeling, que antes que fue miembro de los Titans West por un tiempo. Y después tenemos también a Starfire, que todos la conocemos, a Cyborg y... se me olvida alguien, espérate. Y Raven, ¿ok? Se juntan todos estos chicos y forman un excelente, excelente grupo. Cada vez va mejorando y de hecho los que salen en la caricatura son una agrupación similar a esta. ¿Y Megan sí existe en los cómics? ¿Perdón? ¿Megan sí existe en los cómics? ¿Megan? ¿Quién es Megan? ¿Quién es Megan? ¿Qué es lo que hacen? La de... que es como el marciano. Miss Martian. Miss Martian. Miss Martian sí existió en los cómics, pero ella sale muchísimo tiempo después. Los New Teen Titans son esta agrupación por mucho tiempo. Entra Terra, que es la traidora. Entra Cole, que muere pronto. Entra Jericho, que afortunadamente también resulta ser traidor y lo matan, porque es el personaje más estúpido del mundo. Él te podía ver y poseía tu cuerpo, ¿okay? Terra podía controlar la tierra, ¿no? Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, básicamente es una excelente agrupación, porque en vez de tratar de ser solo acerca de héroes contra villanos, es cómo interactuaban estos héroes y qué era para ellos ser los hijos adoptivos de estos personajes. No tenías a personajes como Barry Allen, que eran muy buenos con sus compañeros, o alguien como Batman, que era muy seco con sus compañeros. Y nomás veías la repercusión de esta relación con sus modelos a seguir y con sus mentores dentro de las historias. Pues teníamos a personajes como Kid Flash, que nunca quiso ser héroe y quería retirarse. En el caso de Raven, que tiene que pelear contra su propia maldad, con sus propias intenciones de ser mala por ser la hija de un demonio llamado Trigón, etcétera, etcétera. Se cancela el título y cada X cantidad de tiempo se vuelve a reiniciar el título con diferentes miembros. Pero desde un tiempo para acá, siempre Cyborg, Beast Boy, Raven y Starfire han sido miembros del equipo, ¿no? Y también por un tiempo el equipo dejó de ser puros jovenzuelos y eran los Titans. Lo escribe Devin Grayson y es la peor basura que jamás he leído en mi vida. Esos títulos fueron los peores. Pero Lorna me está viendo feo porque ya son las 8:05. Y bueno, ya hablé de los Titanes. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Dejo esta canción para mi buena amiga Renesita, que le encanta esta canción porque recuerda cuando una vez la canté frente a ella. Damas y caballeros, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Y gracias a Thor Rock, gracias a la bellísima Lorna y gracias a Gerson por aguantarme. Damas y caballeros, nos vemos. Hasta luego. ¡Shazam! Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Backstreet's back, alright. Hey, now. Oh my God, we're back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body.